Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos, sean bienvenidos a otro episodio del Flashback. Este es el episodio 187 de Flashback. Yo soy Sosel Z y les doy la bienvenida pues a otra emisión más donde pues volvemos al pasado, tanto en los videojuegos como también en otras cosas, y pues con un programa que creo que a varias personas les genera mucho hype. Curiosamente yo fui el que sugerí el juego, aunque no soy tan fan del juego, pero pues lo conozco bastante bien y creo que medio mundo lo conoce bastante bien. Yo creo que ahorita nos van a estar diciendo los que me acompañan que así llegaron todos juntos para iniciar el programa. Y pues no sé, antes primero darles la bienvenida a los que están ya desde temprano escuchándonos en vivo, a Shixal y a Sullivan19121 que están en el chat interno. Bienvenidos y gracias por escucharnos, espero que la pasen bien aquí con nosotros. También allá en Mixler están también, aparte de Shixal, está Watan07, Héctor Estebané y Luguillo, ese Luguillo. Ajá. Que por cierto, ahorita van a ver. Y M. Medina también, ahí nos está escuchando desde temprano, que como siempre, pues nos regaña acá por no empezar a tiempo. ya ven, ya se ha vuelto cada vez más japonés y se queja mucho de la puntualidad y de todas esas cosas. y bueno, ahora sí, ya con esto nada más, también les agradecemos a los que nos descargan, que nos escuchan en el recalentado, y pues también recomendarles que nos dejen sus likes y sus comentarios, pues también los hacemos mucho caso, y pues ya nada más, con esos agradecimientos, ahora sí vamos a darle entre a los que están aquí vivo conmigo, para hablar del juego de este programa y también del tema nostálgico, empezando por Quique. Buenas noches a toda la bandita resetera, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de el Flashback, para hablar de juegos viejitos, pero bonitos, bien sabrosos, y pues aquí con una responsabilidad muy grande hablar de Half-Life. No, realmente no soy muy fan de esta serie. Pero pues para que vean que sí hacemos la tarea, trajimos a alguien que sí tiene mucho amor, que luego nos regañan que no hablamos de con amor de ciertos juegos. Bueno, pues no puedo sentir amor por un juego que no me da eso, pero traemos aquí a alguien que sí tiene mucho amor por ese juego. Entonces, ustedes aguanten vara que esto se va a poner chido, sean bienvenidos, atórenle con mucha fe y compartan el stream para que seamos más y esto se ponga más chidito. Bienvenidos. Así es, ya lo dijo Quique, que digo, Ya se veía venir qué juego iba a ser, pues sí, Half-Life. Y pues también con este intro, pues vamos a darle entrada también para que se presente a Paco. Hola gente, buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Flashback, voy a hacerle como Sosa. Hola, hola. con mi actitud horrible de los martes, no sé por qué. Pero buenas noches, gracias por venir a este Flashback. Saludos a Medina, que está Medina, está Watan, está Sullivan, está... Ay, me dijiste alguien más, ¿no? Está el Luguillo. Ah, sí, saludos a el Luguillo también, supongo. Y qué bueno que andan por acá, espero que les guste este programa. A mí sí me gusta Half-Life, aunque es algo contrastante el primer juego con los demás juegos, con el segundo episodio. Pero muy contento de estar por aquí y pues ya listo para comenzar. En este momento estoy jugando Journey, así que no me juzguen. Muchísimas gracias. Sí, siempre juega mientras podcastea, que cuánta atención, ¿no? Oye, necesito días de 20, de 28 horas, güey. Yo necesito como de 30 acá. Entonces no sé qué. Bueno. Y necesitas ya energía de como dos hombres, tú, Ulises. Sí, por favor. No digas mis nombres de verdad. Bueno, a esa persona que escucharon. A ver, Kike, dale la introducción. Ya que ajá, yo sí creo que bueno, Kike es el indicado. Bueno, pues como ya les dije, yo no soy muy fan de esta saga, pero hicimos la tarea y aparte hicimos un plus, quiero la milla extra, avanzar la milla extra, porque traje aquí a mi camarada, mi compadre, amigo de toda la vida, de verdad, de toda la vida, el buen Doctor Coloso, alias el Josefo, que él sí es bien fan del Half-Life y tuvo muchas ganas de platicar esto, y no porque sea mi amigo está aquí, sino porque él dijo que quería hablar de este juego, entonces claro que sí, le dimos la chance y también si tienen ganas de hablar. La neta sí es porque es tu amigo, güey. Oh, qué la canción. Bueno, todos los del... ¡Ah, hombre, Paco, te la abuelas! Todos son mis amigos, pero bueno. Sí, el punto como Chabelo. Está el Doctor Coloso. Ah, sí, yo soy como Chabelo, excepto en lo viejo. Entonces ya, sin más, aquí está el Doctor Coloso. Bienvenido, Coloso. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bandita. Aquí venimos a hablar sobre un juegazazazo, ¿verdad? Las aventuras del Dr. Gordon Freeman. Y pues, no sé, me vive distrayendo los balazos que se oyen en la casa del Paco, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con toda la actitud. Creo que van a meternos más en el juego, ¿verdad? Nos van a inmersar, nos van a, o sea, a meter más en la temática del juego del día de hoy. Así que sí, similar a Estados Unidos, como dirían en los Simpsons, ¿no? Vuela un pedazo de tu país para festejar la independencia. En fondo, acá festejando a Half-Life y aparte viene la independencia, todos se quejan. Es música ambiental en vivo, con metraits en vivo y todo. Bueno. Oye, pero de allá no de eres, Paco, o sea, festeja la independencia tipo como en Estados Unidos con cohetes y todo ese rollo, porque aquí nomás escuchamos cohetes hasta diciembre, que es cuando los venden. No, acá no. Sí arrojan cohetes. Sí, cualquier fecha festiva es pretexto. Es como la carne asada. Oye, que el bautizo de la niña, carne asada. Ah, claro. Oye, que Don Juanito tuvo un hijo, carne asada. Oye, se está haciendo de noche, carne asada. Que se nos petateó Don Filemón, no, pues una carne asada, ¿no? Todo es carne asada aquí. La premier de la película, carne asada. Claro, sí, claro. Sí, aquí todo es cohetes. Oye, que la feria cohetes, oye, que estos cohetes, así lo mismo. Así es, y pues ya con estos sonidos de fondo y esas explicaciones de todo el ruido ambiental, pues vamos ya, ya nada más para les comparto pues nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden encontrar, y si no saben, pues les recuerdo, en Facebook, nos encuentran como Reset, en Twitter, @ResetMX, en YouTube, ResetMX también, y nuestro sitio web que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, pues donde ya saben que pueden descargar este podcast, varios de los estos podcasts pues cercanos, se podría decir, y muchas reseñas, noticias y demás cosas de videojuegos, de cine, de tecnología y varias cosas más. Y bueno, ya con eso, ya para no alargar mucho esto, pues vamos ya con la música de Half-Life, ya para que entremos de lleno al juego. Así que regresamos en un ratito. Thank you. Y ya estamos de regreso de este corte musical, pues un poco de la música, de sobre todo la música de introducción de Half-Life. Este juego que pues empieza así como que te dan un recorrido de toda la instalación y todo eso, y de repente, ¡pum!, te mete a la acción. Y pues este juego Half-Life, del que no sé, creo que vamos Yo quisiera empezar para interrumpir como siempre. ¿Me dejas empezar? De hecho, era lo que iba a sugerir, que si alguno de ustedes quería dar el intro, porque digo yo, conozco el juego, Antes, pero no tengo el hype. mira, antes de entrar del juego, quisiera hablar de la compañía que lo desarrolló, que es Valve Corporation. Esta compañía ahorita es muy conocida por su plataforma de distribución de juegos, que es Steam, que todo el que es PC gamer pues debería o la conoce. Porque pues distribuye juegos a muy buenos precios, a pesar de que estemos en México, tienen un buen tipo de cambio y la realidad es que las ofertas que tienes ahí son inigualables si lo comparas con juegos de consola. Pero esta compañía, además de tener esta plataforma, pues también desarrolla juegos. Y digamos que su primer juego fuerte fue precisamente Half-Life. Esta compañía fue fundada por tu amigo y tu amigo inigualable, el señor polémica, el señor Gabe Newell. Y Mike Harrington, pero el más conocido es Gabe Newell porque pues este gordito simpaticón viene de las filas de Microsoft. Así es, este chavo se la pasó creando Windows, las primeras versiones, el 1, el 2, el 3, por ahí. Este señor trabajaba ya en Microsoft. De hecho estaba en la universidad, dejó la universidad para irse a trabajar con Microsoft, dejó Microsoft para fundar su propia compañía. Y pues bueno, creó Valve junto con su Compró camarada su Mike carro y Harrington. mujer sola. Sí, haz de cuenta, pero fíjate cómo son las oportunidades en Gringolandia, ¿no? Si te imaginas que estás en la universidad y sí, voy a dejar la universidad para hacer mi propia compañía. Y pues hay mucha gente que lo ha hecho, ¿no? O sea, gente importante como Mark. Bueno, no importante, sino gente que se ha hecho millonaria, pues. Más que importante, se ha hecho millonaria y ha hecho productos buenos como tu amigo Mark Zuckerberg. No, ¿cómo se llama? Sí, es Zuckerberg. El de Facebook, pues. De batalla con su apellido. Jesse Eisenberg. No, ese es el actor. El que siempre actúa igual en todas sus películas. No, ese no es. Entonces, bueno, ahí me desvío un poquito. Pero la idea es de que esta compañía, pues también ha hecho otros juegos. Como por ahí, igual, si eres PC Gamer, conoces muy bien por ahí Team Fortress, Portal, o la famosa y queridísima serie de Left 4 Dead, que a mí me encantan. Entre otros, ¿no? Bueno, también Counter Strike. Eso es que les gusta el Counter Strike. También ahí está, que de hecho es como. Tiene mucho que ver con este juego. Es derivado, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, bueno, la compañía es Valve, que muchos dicen que no sabe contar hasta tres. Ahorita vamos a entrar a ese detalle por qué. Y bueno, traen a nosotros el juego que es Half-Life, por ahí desarrollado por ellos precisamente, y lo publicó Sierra Studios, esta compañía que, ¿cómo entregaba y publicaba juegos de PC? Luego Pues sí. juegos de mucho tiempo, juegos viejitos, juegos de disquete, me acuerdo. Muchos de aventura. Ajá, exactamente. Esta compañía es ya muy conocida por publicar, pues sí, juegos de PC. Y este juego salió en el año del 98, primeramente para PC, y ya después fue porteado a otras plataformas como el Play 2, como Mac y obviamente Linux, ¿no? Porque si son PC, tiene que estar en todos lados. Y bueno, Half-Life es un first person shooter, que pues dirán, ay, otro más y en PC, y pues así como que, ay, ¿qué tiene este juego que no tengan todos los demás que ya habían salido, ¿no? Porque pues ya recordemos que este género ya había sido sobreexplotado en PC desde Wolfenstein 3D, pasando por Doom, pasando por Quakes. Sí, pensando, ya estaba el Unreal aquí, entonces pues realmente este género estaba súper explotadísimo en PC, entonces así como que, ay, sí, una compañía va a traer otro First Person Shooter, ¿no? ¿Qué nos puede dar? Pues el detalle es algo que a mí me sorprendió, es que el juego se juega bastante bien, o sea, el gameplay es bueno, pero realmente lo que impacta aquí, o personalmente lo que siento que impacta es algo que normalmente no considero importante en un videojuego. De hecho, siento que es la cosa menos importante en un videojuego, excepto si es un RPG, y me refiero a la historia. Este juego tiene una historia bien loca, muy bien armada, y van arreglándole detalles para que tenga mucha coherencia. Entonces, la historia en la forma que te lo van contando y la acción que tiene, y que tiene de pequeños y puzzles, por así decirlo, que tienes que ir resolviendo, entonces hacen una combinación ganadora. Prácticamente esto es Half-Life. Y pues no sé si quieren empezar con la historia. No sé, Coloso, ¿te gustaría resumir la historia de qué trata más o menos Half-Life? Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. O sea, Half-Life trata sobre las aventuras de el científico llamado Gordon Freeman, que a sus escasos 27 años ya contrajo el corazón púrpura en la investigación de física teórica. Y con toda la, o sea, con todos los méritos que sacó y todo ese rollo, fue invitado a un proyecto en Black Mesa Research Facility en Nuevo México. Y desde que entras al juego, ¿verdad? Te adentran en esta que te, o sea, como te inmersan bastante en el personaje, al grado que iba como a mitad del juego y te lo juro que no me había dado cuenta que el vato no habla. O sea, tipo Link, ¿no? Te hacen así como que, ah, o sea, te hacen creer como que eres tú, ¿verdad? Pero dice, sí. Normalmente que estás jugando un juego y dices, ah, el vato tiene diálogo, ah, sí, pero este vato no habla, no dice nada, o sea, todo el mundo habla con él, todo eso, o te inmersan más en el personaje. Y entras, y para empezar entran así como que en esta, este complejo, ¿verdad? Súper seguro, ¿verdad? Que te meten así con unos rieles y vas entrando, y mientras vas metiéndote en el juego, puedes ver a tus alrededores, cosa que es lo novedoso de este. O sea, te puedes desplazar un poquito en el carrito, ver así como que, ah, ¿qué está pasando? Ah, hay pequeño accidentito, ¿no? Creo que esos son los pequeños hints, ¿no? Que los que te referías, ¿verdad? Sí, de hecho te van metiendo aquí, es como una especie de laboratorio, está subterráneo, parece como una especie de mina, pero, o sea, te vas metiendo muy adentro en la tierra, y es como dices, vas viendo, te van mostrando todo lo que hay, o sea, si realmente el intro sí está bien largo, y es un recurso que ahorita es muy común en los juegos de la actualidad, que empiezas a jugar un juego y te van contando la historia, así como que la primera misión es más que historia, más que jugar, así como que, ay, ya quiero jugar, y pues se van planteando la historia. Bueno, es un recurso que era nuevo en ese momento. Y aparte lo que dice Coloso, o sea, realmente, que realmente puedas estar volteando a los lados, ver qué hay, que pues como que curiosear, ¿no? Y a la vez, hacen gala de su engine, que está muy chiquito. ¿Cómo se llama el engine de este Sorcerers? Es el... Ay, se me olvidó, ahorita se los digo. Gold SRC. Gold SRC. Sí. Que fue el Quake originalmente, ¿no? Es una versión modificada, modeada y mejorada del engine del Quake. Ajá. De hecho, ¿y sabes qué? Yo siento que este juego jalaría con madre el día de hoy, o sea, si tuvieras el VR, ¿no? O sea, que ya ves que ahorita están volviendo que con el Pokémon y todo ese rollo, o sea, si pusieran este juego con el VR, disfrutaran, no, cállate, o sea... Estaría de poca, o sea, me salía Lo único que faltaría sería la forma de caminar, pero bueno, eso podemos platicarlo un poquito más adelante. Realmente lo que dice José es eso, o sea, tú eres el científico este que es como Sheldon Cooper porque es un nerdo y a sus 25 años ya está trabajando en investigaciones secretas del gobierno con cosas bien raras, aunque al principio la historia medio se parece a Doom porque casualmente están experimentando con algo que teletransporta entes de otra dimensión a la Tierra. Sí. Y así como que cuando empiezo yo, ay, esto ya lo he visto antes. Pero entonces... Pero diferente. Pero no es como que... Como, no sé cómo explicarlo, me ayudan ustedes. Es diferente porque, o sea, en el Doom tú eres un marino, ¿no? Tú ibas a la misión y este es un científico, supone que todo iba a salir bien, supone que están dentro de una investigación. Era un experimento de rutina, pues. En área controlada, es correcto, ¿verdad? Nadie esperaba que fuera a salir esto, o sea, porque te fijas hasta con el momento en que al intro le pone el traje, ¿verdad? Es un traje especial, o sea, para la investigación, no es para tanto el combate, ¿verdad? Que está, o sea, para defender a la misión, pero no está hecho para eso, ¿no? Exacto, de hecho, a lo que quiero llegar es la forma en que te cuentan la historia. Por ejemplo, en Doom es irrelevante, pues, porque nomás sabes que tienes que matar a los demonios. Acción directa. No pasa nada, pues. Y aquí realmente te van contando una historia, o sea, cada nivel tiene su porqué de la historia. Te van contando la historia mientras juegas, pues, a lo que voy. Es algo así como que también lo que sucede mucho con... ¿Cómo se llama este juego, Pago, que te gusta? Mass Effect. Más o menos, algo así. De hecho, tienen bastantes similitudes, ¿no? O sea, hay páginas de internet dedicadas a decir, ¡ey, es el mismo juego! Nada más que no lo ve, ¿no? No creo que sean iguales, Mass Effect y Half-Life, pero los dos son grandes títulos y eso es lo único que voy a decir. Lo que voy es que para hacer un first person shooter normalmente lo que abundaba era la acción, y no digo que no haya, sí hay acción, hay armas, hay explosiones, hay monstruos, que de hecho los monstruos me recuerdan mucho a los enemigos de Quake, bastante, pero también tienen su diseño pues así típico gringo, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es cómo te van contando la historia, más allá de que sí hay misiones y tienes que destruir a todos y lo que tú quieras, tienes que investigar un poco y tienes que para que vayas encontrando la onda, quién está detrás de todo esto, o sea, por qué falló el experimento que hizo que todo esto valiera gorro, y que tienen básicamente en el primer experimento que empiezas va mal, sale mal, todo vale gorro y tu misión es muchos científicos mutan en monstruos raros, otros mueren y tu misión es ir a salir a la superficie para pedir ayuda, ¿no? Pero así es como te lo plantean al principio, suena más o menos fácil, pero conforme va avanzando la historia te das cuenta que no es así nada más, que no es chalupa y buena, sino que hay muchas cosas por medio, intereses y cuestiones por ahí del gobierno, gente que ahí como que haciendo la al desconocido, hay profesores ahí que te ayudan, o sea, realmente la trama es algo no de algo que pudiera ser no importante en la mayoría de los juegos, aquí es muy muy importante, y más que importante es algo que te ayuda a querer seguir jugando, para decir, ay, quiero saber qué sigue, quiero saber qué sigue, cómo se va a desenvolver esta historia. Entonces, si tuviera que definir a Half-Life por algo, es precisamente por eso, por su historia. Sí, básicamente porque, o sea, como tú mismo lo mencionaste, ¿no? O sea, ya veníamos de muchos juegos, o sea, no se llega Blood, Duke Nukem, Doom, no se diga, o sea, que dijeras, oye, pues otro first person shooter y otro, y, o sea, ¿qué más? Pero, o sea, lo mismo, pero cambiado, y ahora un nuevo motor de gráficos, y ahora con la capacidad que te inmersan más en el personaje, y, o sea, también otra cosa que noté es que como eres un científico y no estás entrenado ni para pelear ni mucho menos, lo primero que te dan es una barra, ¿no? Es tu primer arma. Y es, sí. Órale, defiéndete con eso, o sea, a ver cómo le haces, ¿no? Salte de eso, o sea, eso te vuelve en un punto muy vulnerable porque de repente salen aliens. Ya ves que al principio del juego te mandan directamente a la dimensión y luego te regresas como que diciendo, órale, eso es lo que te espera, ¿verdad? Y luego sales y yo, órale, ¿quieres escapar, salirte de repente un ¡pau! Un tentáculo gigante. ¿Y esto qué, verdad? No supone que debería salir así. Y como dices, ¿no? Los típicos zombies de ahí, que son así como las criaturitas esas que se te pegan en la cabeza y te comen el cerebro y de repente ya te crecen unas uñas raras, ¿no? Y empiezan tu primer es villano, ¿no? Tu primer es contrincante, ¿no? Las arañitas esas. Sí, sí, sí. Pero que te inmersen más en el juego, el hecho de la trama, el así siempre me llama mucho la atención, porque hay un sujeto que nunca puedo alcanzar, ¿no? Que siempre está detrás de una ventana, que siempre se escapa, el famoso G-Man, ¿no? El que tiene el portafolio que está ahí y da la casualidad que siempre se va, o sea, nunca puedes hablar con él, ¿no? Es el único que dice, ¿qué rollo? ¿Qué anda con este complot, no? Ya es cuando te meten un poquito más, te inmersen más en la historia del juego, ¿no? Bueno, y otro detalle que yo quiero resaltar, es que me acuerdo cuando lo jugué, uno ya estaba acostumbrado a que cuando jugabas juegos desde un CD, pues luego lo que hacían para aprovechar el espacio de un CD era meterte pues cutscenes, secuencias ahí animadas o algo así, o pre-renderizadas que te contaban parte de la historia. Pero aquí me sacó de onda, de hecho yo me quedé. Chirriones, ¿tengo la versión completa o no la tengo? Porque no te meten ningún cutscene, o sea, todos los diálogos, todas las secuencias van insertadas dentro de la propia acción del juego. O sea, de hecho no tiene niveles, no sé si te fijaste. Sí, así como que vas como pasando de un área a la otra. Exactamente. Y y todo como que es consecuencia de lo que hiciste o lo que pasó en el pues unos momentos atrás. Es correcto, es lo que me refería a la forma en que te cuenta la historia. O sea, simplemente son cosas que van continúa, no te das cuenta que estás avanzando cuando en realidad llevas mucho recorrido. Sí, y pues eso al principio sí me sacó de onda porque yo me quedé, bueno, ¿Dónde termino? ¿Dónde empiezo? Sí, también eso. Y lo que dije de que no había pausas donde te resumieran algo o te pusieran algún punto clave de la historia, sino que a lo largo de lo que vas caminando y de que vas moviéndote, vas descubriendo las cosas. Ahora bien, yo no soy muy fan de los FPS, de los First Person Shooter, pero a final de cuentas, como escuché mucho este juego, pues la curiosidad pudo más y pues me aventé ahí a la aventura de conocer este juego. Y lo más curioso, que yo veía imágenes del protagonista en el juego y yo pensé, bueno, en algún momento te muestran al personaje, pero no. Como al final de cuentas es en primera persona, pues así que la imagen está, pero nunca lo ves. Nunca te ves, porque en sí estás en los zapatos de esa persona. Sí, fíjate que como experiencia así del juego, cuando me tocó conocerlo, era un juego que batallé para jugarlo. Batallé muchísimo porque este fue personalmente mi primer título que se jugaba con WASD. Muchas personas que sean PC gamers se van a reír de mí a lo mejor ahorita. Porque todos los FPS a partir de Sí. ese momento, de esa época, ya se jugaban así. Te movías con WASD, o sea, decirle WASD a un PC gamer ya sabe a qué me refiero, ¿no? Que vendría siendo como que la W es hacia adelante, la S es hacia atrás, y la A y la D eran strafe izquierdo y strafe derecho, ¿no? Y apuntabas con el mouse. Para el Este es mouse, el. sí. Ajá, este es, digamos, que el layout, no sé cómo decirlo, el más Clásico. tradicional, el más clásico. Pero es a partir de cierta fecha, porque, pues no sé, Quake, yo no jugaba Quake así, jugaba con No, las de hecho. flechitas, Unreal lo jugaba con las flechitas, perdónenme, Duke De Nukem hecho. con las flechitas, Wolfenstein, entonces para mí era así como que, ¿qué? Pero mis dedos siempre estaban aquí, y ahora tienen que estar del otro lado del teclado, ¿qué voy a hacer? Oh, Cruzaba la manilla, ¿no? Como eso. pues no podía cruzar la manilla porque soy diestro, entonces el mouse a fuerza va con la derecha. Entonces, así como que batallé un rato. Y para ser sinceros, como La que la curva de primera vez que lo jugué, aprendizaje. no. Ajá, como que no, como que ay, no, pues no, X, no, no le lleva tanto. Pero recuerdo verlo, no sé si te tocó verlo, José, en las convenciones de aquí, pedorras de Monterrey, que antes no eran pedorras como ahora, que Ah, empezaron a sí. meter juegos, jugar el LAN. No, me acuerdo que, no sé Sí. si ibas tú. Y que jugamos esta cosa. Y me llamó la atención porque traías precisamente una crowbar, una barra de acero. Así como que, ah, qué loco, La barrita. los puedes agarrar a barrazos. Órale, órale. No. Ajá. Nos, pues a nosotros nos tocó más así como que ser los pioneros en ese aspecto, ¿no? O sea, ahorita ahondamos un poquito más en ese tema, pero es sí, no, no, sí, sí me tocó ver algún uno que otra LAN party, así que es sí, la había metido. Más que nada me tocó más ver cuando estaban con el Counter Strike, pero no me llamó mucho la atención, no me así como ¿y cuál es la final de este juego? Entonces, fue como que en otros juegos en los que ya, sí, que Capture the Flag, ¿no? O que a la bola, ¿no? Es esto. No, pero esta vez es como que, no, no, es que no es el Half-Life este, o sea, el Half-Life es matas aliens, ¿no? Así, no, eso no, no, no me llama mucho la atención por ese lado. El Counter Strike. Sí, no. Sí, pero bueno, regresando a Half-Life, yo creo que es ya cuando tuve la oportunidad así ya de jugarlo bien, de como que a ver, otra vez, vamos a tener que jugarlo con calma, tengo el tiempo. Y así como que, órale, órale, me están contando cosas que me interesan, me gustan. Y las armas, sobre todo, que empiezas con las típicas armas, pues bueno, la crowbar está chida, me gustó. Pero cuando agarras las pistolas pedorras, así como que ay, sí, una pistolilla y una ametralladora, ya hay granadas y ay, ¿qué puedo hacer con esto? Pero cuando empiezas a agarrar las armas chidas, cuando agarras la Gauss, no sé cómo se llama, la más icónica, no, perdón, es el Tau Canyon. Así como que, órale, puedo hacer todo esto. Hay una que tiene es que tiene nombres bien locochones, como la Zero Point Energy Field Manipulator, Overwatch Standard Issue Volt. El nombre es tan loco. Yo nomás les decía la de rayos de este color y la de otro rayo, o la de los portales. Por ahí hace un guiño guiño al otro juego. El a Portal, que por ahí los que son fans de ese juego saben qué arma es el, tiene, creo que lo abrevian con acrónimo, ¿no? El ASHPD, creo que se llama. Algo, ¿verdad? Sí. No, y es que porque se dieron su libertad los programadores del juego, porque es, no, pues vamos a meter armas locas, ¿no? Ya que estás en una área de investigación, ¿verdad? Ahora resulta que estamos utilizando esta tecnología para hacer este rayo que te explota la cabeza, ¿no? Algo. Ajá, exacto, exactamente. Entonces así como que, bueno, empiezas con armas convencionales, pero terminas con armas, pues sí, como que, pues medio locochonas. Y pues también digo, si estás peleando contra estos monstruos de otra dimensión, pues tendrías que tener algún tipo de forma de defenderte. Ajá. Y hablando de los monstruos, el diseño de los monstruos está, siento que es muy gringo, por obvias razones, está muy como que basado entre que insectos y monstruos así raros. Me recuerdan muchísimo a ya lo dije, a Quake, bastante. Sí, pero ajá, también tienen lo suyo, ¿no? Como el perrito este que es supuestamente es un perrito de ojos que nomás tiene tres patas. O el mono este grandote, ¿cómo se llama este mono? Es que los nombres están bien, bien raros, que es como una especie que tiene tenazas en las manos y te avienta cohetes, o sea, tiene tenazas como de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El que cangrejo. Tiene pinzas, pues, de cangrejo, ajá, pero grandotote, imagínate lo grandotote, medio azul y morado. Y además cuando abre las pinzas, te avienta misiles, así como que, ¡ah! O sea, mande, o sea, no quieres un rayo congelador de la boca o algo así, ¿no? O sea, ajá. Yo, esos perritos, ya los había olvidado, ¿cómo me cagan, palo? Esos que hacen un ruidito y ¡pam! O sea, soltaron una onda sónica, ¿verdad? Sí. Sí. Y había otros que se parecían a los de los aliens que salían de los techos y se nomás te caían. Que aparecían de cangrejos también. Sí, no, o sea, que de repente vas así y te va absorbiendo. Y, una boca en el techo, ¿no? Era horrible, esos son los que más odiaba. Sí. Esos. Recuerdo también. Estaban los típicos zombies. Estaba. O sea, yo me acuerdo más que nada del bebé del final. Ay, cállate, está bien raro ese. Ya me estoy adelantando bastante, pero fue de estos juegos en los que vas bien y vas avanzando en par, pero ese bebé al final, hijo de su pinche, o sea, en serio. Yo nomás porque no soy terco, como otros amigos que tenemos, pero, o sea, me empeñé a acabarlo. Y, o sea, era que brincabas y se le abría la cabeza y tenías que dejar caer un cuetillo y todo. Oh. Y la Rocket Launcher era de mucha utilidad porque lo que me encantaba de ese Rocket Launcher era que tenía el arma secundaria. Ese era otro aspecto que manejaba, que tenía un arma secundaria, las propias armas. Es que tenías el rayo láser y yo decía, ¿y para qué sirve este rayo láser? Pero, o sea, donde movieras el rayo láser, ahí pegaba. O sea, podías parar de manera de derecha. Pero uh-huh. Si movías el láser, pum, ahí pegaba, ¿no? Me encantaba. Mira, ya me acordé, el mono este que les digo de las skins se llama Gargantúa. De hecho, los nombres también bien locochones, Gargantúa. Y te salen varios en el juego. Sale un alien Grunt, uno que se llama Vortigan, que es el marciano este de un solo ojo. Y el que dices, José, que es el como bebé raro, gigante, no sé, está horrible esa cosa. Todo así, todo extraño, demasiado deforme. Se llama Nihiland, creo que se pronuncia así, espero. Si no, disculpen mi francés. Y hay uno que está todo raro, que se llama Mr. Friendly, que no parece nada friendly. Es un monstruo también todo feo, raro, que tiene las patas como que chuecas. Y bueno, la verdad es que con la ambientación que manejan en el juego, de que estás bajo tierra, de que hay en algunos lugares se está quemando algo, o hay poca luz, o cosas que fallan. Ver ese tipo de monstruos ahí, realmente sí como que es el ambiente perfecto para ese tipo de historia y de aventura. ¿Qué más les puedo decir del juego? Y bueno, al final de cuentas también la historia. Como que muchos FPS tomas un bando, ¿no? Y en al final de cuentas como que te quedas ahí, terminas siendo un personaje que queda en medio del juego cruzado de los aliens que pues están invadiendo nuestro mundo, y de un ejército que aparece pues para controlar todo el relajo y este y darle y pues ocultar todo lo que pasó en la base científica. Es que no quería decir mucho de la historia porque me gustaría que la gente que no lo haya jugado lo averigüe, pero si quieres, básicamente el experimento este que salió mal, no salió mal porque lo hayan hecho mal, salió mal porque alguien intervino. Lo tenía planeado. Ajá, pero deja tú, después de que te enteras de que alguien intervino, todavía te das cuenta de que hay algo todavía más atrás que tiene que ver con estos marcianos, es lo que dice Source, así como que los marcianos ya querían venir desde no sé cuándo. Bueno, no son marcianos, son como seres raros de otra dimensión. Ya querían atacarnos desde hace mucho tiempo y utilizaron este tipo de situaciones para lograr su cometido. Y cuando todo se sale de control, te das cuenta también que la gente que te va a ayudar realmente no te va a ayudar, sino realmente lo que quieren hacer es que nadie se entere de esto que está sucediendo. Entonces tienes que siempre tienes que estar huyendo por tu vida. E incluso utilizan la tecnología en tu contra, como traes un traje especial que tiene como localización, por ahí lo usan para rastrearte. Entonces, pues sí, les digo, la historia se va complicando, y aunque a lo mejor pudiera ser, realmente no es una historia que les diga, ay, sí, es la novedad, y menos no, para estos tiempos. No, porque de hecho tiene que ser un poco genérica. Ajá, pero lo importante es la forma en que te lo cuentan, la forma en que te vas dando cuenta tú de las cosas, así como que es lo que te dan ganas de seguir avanzando. Ahondando en la historia y te da a entender que no todos los villanos tienen forma de monstruo, ¿verdad? Ajá, exacto. ¡Oh, qué bonita metáfora, José! Es que tomé mucho café el día de ahora. No sé, Paco no ha dicho nada. ¿Qué onda, Paco? ¿Qué opinas de esto? Pues han tocado temas muy importantes, como la apariencia de Gordon, que es un tipo que en la portada, barba de candado, lente geek, no es un soldado, ya lo dijo el Dr. Coloso, es un científico físico teórico, del cual pues nunca esperas mucho, ¿no? Y muchas de las situaciones se resuelven solamente por, digamos que su propio instinto de supervivencia, o eso es lo que quiero entender que el juego trata de hacernos sentir, que estamos sobreviviendo. De hecho, es lo que tienes que hacer para terminar el juego. Black Mesa es un complejo enorme, unos experimentos ahí rarillos, y cuando realmente sales del lugar, sientes, ya no sientes esa desesperación, ¿no? De ver que te sientes liberado de esa claustrofobia que yo creo que quiere representar Black Mesa. Uh-huh. Las armas, por otro lado, son geniales. Aunque tengas la barrita, que la barra es emblemática de la saga. Uh-huh. De hecho, igual también es la primera arma que te dan en el 2. El traje de Gordon es una gran innovación. No sé si ya lo usaban antes en otros juegos, pero creo que Gordon Freeman es el primer personaje geek que yo recuerdo como héroe, básicamente. De hecho, no recuerdo algún otro juego donde el güey no fuera un cabrón mamado. Un soldado, alguien un entrenado. Soldado, ajá, exactamente. Obviamente, o que usara lentes de pasta. ¿En qué otro juego ocupabas? Eran los clichés de los 90. En los 90 todos los superhéroes de acción, todos los héroes, todos, cada uno de los héroes tenía que estar mamey, bien mamey. De hecho, esto me da mucha risa porque cuando yo era niño, todas mis figuras de acción eran así mamey, güey, el He-Man, el Terminator, güey, los G.I. Joes, el mismo Batman, todos están mamey, así de que, oh, cuando yo sea grande también voy a estar así de mamey, así como que, era normal, pues, para mí que todos sí, fueran así. El clásico estereotipo de héroe americano. Exacto. Sí, y esto se ve reflejado también por las películas que nos rodeaban, ¿no? Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Ándale. Pues eran el estándar. Pero debo decir que Half-Life se sale mucho de los estándares de un FPS en común y corriente, ya que en nosotros FPS lo realmente importante era salir y disparar. Sí. Y aquí probablemente también lo haces el 90% del tiempo, pero se toman ese momento, esos pequeños descansos para vas caminando, te encuentras a alguien, te dice, oye, Gordon, ayúdame a hacer esto, y te empieza a contar un poquito de la historia, y es cuando dices, ah, ok, si le pongo atención a esto, va a haber algo de fondo, y no ocupaban más que ponerte a una persona ahí que te dijera, oye, pasó esto, aquello, uh-huh. Lo cual, pues, le da mucha relevancia. La onda esta de el plataformeo en primera persona, en lo particular, siento que es muy feo. No, sí. Pero, si se fijan, eso ha permeado en otros juegos. Sí. Por ejemplo, Destiny ocupas mucho el plataformeo en primera persona. Ya no es tan horrible como Half-Life. En Halo también siempre has ocupado porque el Master Chief brinca muchísimo. Brinca muy alto con su traje. Por otro lado, una de las cosas que siempre se ha distinguido Half-Life es que parece que flotas. Entonces solamente te deslizas por todos los escenarios. No sientes pesado a tu personaje. Baja las escaleras, pues raro, la sube también raro, pero es parte de la esencia del juego, ¿no? Que de cierta forma te recuerda que es un juego, que es una experiencia. tiene personajes muy interesantes, que algunos aparecen también en el juego 2, como es Alice y su padre. De hecho, ellos mismos te dicen, solamente que pues se veían super madreados en el 1, obviamente por las gráficas. Este juego apareció en el 1998. Uh-huh. Me parece que es en noviembre del 98. Un año donde muchos de nosotros éramos niños, otros tantos ni siquiera teníamos una computadora. Sorcerer, ya iba así a la carrera. De hecho, tenía ambas cosas. Tenía computadora y ya no era niño. Bueno, ya no eras niño y tenías computadora, ¿no? Como siempre. Ya era yo un geek a esa edad, dice. Y cuando nosotros empezamos a probar Half-Life y ver esta pequeña exploración que te permite el juego, y no solo eso, los puzzles a veces son también de física. Recuerdo algunos donde tienes que... Recuerdo mucho más del 2 porque el 2 lo jugué muchas más veces. Y es muy fresco. De cuando tienes que poner como botellitas de agua debajo de una catapulta de agua para levantarla y que se nivelara una puerta. Ah, y ese tipo de cosas están muy chido del 2, ¿no? En la onda esta del emblemático escena, la primera escena de cuando subes al transportador que te lleva a Black Mesa. Ah, sí. Es como un vagoncito del metro futurista, muy muy chido. La onda esta de que de repente se te pausa el juego con escenas donde tienes que subirte a transportes y esperar a que te ataquen. Los aliens, que no son nada novedosos, pero los presentan de una forma interesante aquí. Ya saben, lo del portal, que el experimento siempre pasa que algo sale mal. Siempre. Si saliera bien, pues simplemente sería un juego bien aburrido, ¿no? O sea, como que, todo gente, éxito, raza, ¿verdad? ¿Y de qué trata el pinche juego? Pues del jale este vato. Chido. Líder en ventas. Sí, y eso es algo bien chido que cae entre los clichés de los juegos. Si no hubiera errores en las cosas, no tendríamos historias que contar mucho. No, claro que no, ¿verdad? Y pues yo creo que Half-Life, a pesar de que es un juego que mucha gente conoce y que me digan, es que es un juego de culto, no mamen, lo conoce medio mundo. Medio mundo está esperando el 3. De hecho, así que no me digan, es que es de culto. No es cierto, los juegos de culto es porque pocas personas los conocen. O como la mayoría de los juegos del Sorcerer, ¿no? O sea, esas madres sí son de culto, todas son de culto. Sí, el Sorcerer es de culto, ¿verdad? Sí, Sorcerer es de culto. Y me parece que Half-Life dio muchísimas bases para lo que son los juegos modernos. Obviamente, desde ya les dije, con los clichés de todo. Tiene de repente sus lugares donde hay tambos de combustible parados en la nada. Sí. Y te disparas y explotan. Tienen a los típicos jefes. Lo que sí es algo que han creado muy bien es esa intriga que representa el G-Man, de saber quién es y por qué te sigue. Y de repente parece que tiene estos poderes. Algo raro, porque de repente te lo encuentras en las situaciones más extrañas que puedes imaginar. él está ahí presente y a veces ni siquiera te das cuenta hasta que de repente volteas y él te está mirando a través de algo. Ajá. Oye, ¿y tú qué jugaste el 2? Yo nomás tuve oportunidad de jugar el 1. De hecho, yo compré el 2, pero no sé, por ahí esa manga no nunca pude jugar. Explican algo más del G-Man, porque yo estoy seguro que el G-Man en realidad es un mutante con piel de humano, ¿verdad? ¿O por qué tiene tanto interés en que ser testigo de que todas estas cosas que pasan se están llevando a cabo? Como parte de un plan. Aún no me queda claro quién es, porque de hecho, al final del juego del 2, sucede algo ahí con él. Y aplica la típica frase de Rise and Shine, Mr. Freeman. Rise and Shine. Porque realmente aparece en lugares donde él no debería de estar. Hay una parte del 2 donde tú vas en un lugar donde hay arena. Y aparecen como, si alguien vio Starship Troopers, aparecen como arañas de esas Starship Troopers. Y si tú volteas de repente hacia un edificio como una fábrica, él está hasta arriba viéndote. Lo cual es así súper extraño, ¿no? O sea, son esos detallitos que te crean como, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, me hace pensar que lo que le estás haciendo a Gordon no solamente fue un experimento fallido, sino que hay algo más detrás que desafortunadamente pues aún no descubrimos, porque estamos pues a la espera del 3. Y una de las míticas cosas que hace Valve es que no cuenta hasta 3. Hay Half-Life 1, Half-Life 2, Team Fortress 1, Team Fortress 2, Portal 1, Portal 2. Hellboy 1 y Hellboy 2, todos estamos y, Hellboy 3. Y no tenemos un 3, ¿no? Por fin, mucha gente. Death for Death te faltó. El 1 y el 2, que el 2 ya no me gusta tanto, creo que el 1 es muy bueno. Y lo jugué mucho tiempo con algunos amigos. Saludos a Cosmo. Y la verdad es que mucha gente cree que el día que aparezca Half-Life anunciado va a ser el fin del mundo. Ojalá que me dé vida, me alcance la vida para ver ese juego. Oye, ya me jugué, Tanto que está tardando en salir que capaz que suceda algo parecido a lo de Duke Nukem. Por favor, ojalá que no. No toques eso, soy sensible ahí. Suceda. Kike, o sea, ahí me extraña porque tú eres súper fan de Spider-Man y tú sabes criticar las películas de Spider-Man. Y no puedas criticar Duke Nukem, por favor. Sí, ya sé, me escupió en la cara, lloré mucho y todo lo que quieras. Es malo, pero me duele, me dolió. Me dolió que haya sido tan malo el juego. Me dolió. Espera. Sí, ya sé. Pero... Mira, en la vida hay dos cosas. Me gustaría alcanzar a ver Half-Life y terminar de ver One Piece. ¿No? creo más probable lo segundo que Half-Life. Yo creo que voy a acabar de ver One Piece como a los 45, güey. Y decirle a mis hijos, yo veía One Piece cuando Luffy era el rey de los piratas. O una madre así, güey. Pero me gustaría que por favor Gabe Newell nos hiciera caso y alguna vez anunciara Half-Life 3. De hecho, como anécdota, una vez alguien le pidió hace un adelanto y le mandó un pixel, güey. Le dijo, este es el pixel, un pixel de Half-Life. Espero que lo disfrutes. Y bueno, ojalá que sí alcance. De hecho, ya estoy en un juego, ¿no? Donde Gabe Newell es el protagonista. Donde él trae el traje de Gordon Freeman. Y creo que el juego se llama algo así como de para no que no salga Half-Life 3. Y bueno... ¿Perdón? Nada más, primero da tus saludos. Un saludo a Medina, que dice que todavía no termina One Piece. Precisamente es lo que decimos, pues todavía no termina y tampoco han anunciado Half-Life 3. Entonces, no sabemos qué va a suceder primero. Yo creo que One Piece va a caer primero. Y dice Medina también: dice el autor dijo que apenas la historia iba como a la mitad. No, y luego, ya ven el episodio que 800, ¿qué? No, gracias, yo no quiero ver eso. 700 y algo. Gracias, y luego el comentario de Watan, ¿no? Que todos mencionan la inerte barra de carbono. Oye, sí. Paco, ¿y tú piensas que a lo mejor vayan a lo mejor que nunca vaya a salir el Half-Life 3, pero que salga Half-Life 0, una pendejada así, como una tipo... No creo. No tendría caso, porque... Con las expansiones de este ya explican mucho. Si se dan cuenta, muchos de los personajes consideran a Gordon Freeman un héroe, güey. Es que tú eres el héroe de Black Mesa, ¿no? Tú eres el güey que hizo todo esto. Pero realmente, si te pones a ver un poquito la historia, güey, Gordon solamente estuvo ahí y solamente se defendió, güey. No era así como que él buscara salvarse o hacer todas esas cosas, güey. Él quería nomás salir de ahí. Él solamente quería salir, güey. Y al salir, pues, tuvo que hacer todas estas circunstancias que lo ayudaron a salir, güey. Y la gente por eso lo considera un héroe, güey. De hecho, en el 2, algo que pasa muy seguido es que, ¡ah, tú eres Gordon Freeman! ¡Ah, sí, ya ganamos la guerra! Como si tú fueras así, una pinche máquina de matar, güey. ¡Ándale! Y ese güey obviamente sabe que no, güey. No sabe por qué la gente piensa eso de él. Simplemente escapó de Black Mesa porque era lo más conveniente para él y para su vida. Sí. Pero te resaltan mucho que la gente espera mucho de ti, güey. Y a veces eso también sucede en la vida real. La gente espera mucho de ustedes, muchachos. Y tú dices, güey, tranquilo, güey. Solo soy yo una persona normal, ¿no? No sé, a lo mejor es una referencia a algo de Gabe Newell muy personal, güey. Pero sí sucede, güey, que te dicen, ah, es que tenemos al Freeman, ya ganamos. Gordon va a hacer todo. Oye, güey, hay que salvar a todo. Hay que matar a los aliens, hazlo tú. Güey, qué pedo. No, o sea, ese tipo de detallitos. Si no han jugado ninguna de las dos, en Steam está por 400 varos, creo, me parece, la de que no se trata. Sí. Y bueno, si ustedes tienen consola de la generación pasada, ahí está, The Orange Box, es una gran compilación, tienen el episodio 2, tienen Half-Life 2, el episodio 1 y episodio 2, y tienen Team Fortress 2, tienen Portal, y creo que ya. Bueno, y hablando un poco y regresando mucho a la conversación a eso de los plataformeros de primera persona, creo que fue donde me dio en toda la torre del juego, cuando te da la habilidad esa de brincar un montón, hijo de, o sea, por sí no soy muy asiduo a jugar FPS. Y me... ¿Cuántos FPS has jugado en tu vida? A decir dos, no, y otro. No, como unos 5 o 6, yo creo. Entonces tu opinión no es importante. Desde Time Splitters, ahorita no me acuerdo de todos. Pero es que sabes que sí es difícil, pero te acostumbras muy rápido, güey. O sea, neta, ya jugar Half-Life es muy rápido, güey. No, pero es que lo que más me dio la torre fue el último nivel, ya el final. Porque acuérdate te pueden hacer. Que ahí dar tus brincotes y disparar a varios lados. Sí. Y tú y como es, que y es no molesto, manches. Pero te digo, te acostumbras muy, muy rápido, güey. De verdad es muy fácil jugar Half-Life. Eso de que flotas está muy chingón, güey. Oye, y tienes un traje con Siri, sobre todo. O sea, antes de que fuera genial, ¿no? Tenías así. Antes de tener el traje de Iron Man, ahora que es muy mainstream, ya estaba Gordon Freeman que innovó con eso, ¿no? Oh, sí, es cierto. Sí. Welcome to your exosuit. Digo, o sea, antes de que apareciera Master Chief con el Mjolnir. Sí. Ya Gordon Freeman tenía un traje que le decía, güey, te estás quemando, pendejo. Güey, esta madre vida es tóxica, no mames. Sí. Salte. Sí. Necesitas otro traje. Digo, esos detalles son importantes. Sí, pero aparte, si los autos hablaban, ahora los trajes. Para guerra, güey. No. El traje no es para guerra, es para investigación, güey. Es correcto. Entonces te digo que este güey solamente tuvo ahí la fortuna de estar ahí, güey. Mala suerte, pero pues al final logró salir, logró salvar a mucha gente, güey. Y te digo, por eso lo consideran un héroe, güey. Eso es lo que más me gusta de Half-Life. Oye, pero ¿cómo? ¿Sabes qué? A ver, nada más un comentario, a ver, rápido. Ahorita que hablas eso de que salva mucha gente, me acuerdo, ¿no?, lo típico, ¿no?, que no faltan los brutos que se avientan de juego y le disparan a todo, absolutamente a todo. Sí. Entonces, yo me acuerdo que llegué a ver a varios jugando y ya ves que los personajes secundarios te van contando parte de la historia, te van explicando las cosas. Los NPCs. Ajá. Entonces, no faltaban los brutos que llegaban y órale, tú también mueres, nada más porque quiero ver cómo mueres. Esos güeyes que matan a todos, güey, son los cabrones que están hablando con un moro y están brincando, güey. O sea, otra pendejada, güey. Oye, güey, te estoy contando la historia y se voy brincando, güey. Sí. No mames, no mames, ¿por qué brincan? No, a lo que yo iba a decir que... Ahorita que están hablando mucho de la campaña de esta Valve, este es su primer juego, ¿no? O sea, es su... Sí, como Valve, sí. Entonces, pues es prácticamente como que su Mickey Mouse, ¿no? Su Bugs Bunny, o sea... O sea, es como que punta de flecha, ¿no? O sea, sí tiene que hacer la excepción. Si sacan Half-Life 3 de ese, va a haber Portal 3 y luego va a haber, o sea, todos la tercera, o sea, Left 4 Dead 3, yo creo, ¿no? Lo único que me da miedo de que Half-Life 3 aparezca es que solamente sea para computadora, güey. Que es lo más probable. Lo cual me da mucho miedo, güey, porque tendré que comprar una computadora para jugar Half-Life, güey. Ay, no manches. Nah, wey, pero yo creo que sí es un excelente juego, güey. El 2 es... El 2 es un mejor juego que el 1, güey, a mi gusto. Lo que el 1 está muy chingón y todo, pero el 2 me gusta mucho, mucho, güey. De hecho, creo que es uno de los FPS más... en mi top 5 de FPS que he jugado, wey. Y he jugado mucho. Y al final de cuentas tuvo su peso histórico, ¿no? O sea, hay un antes y un después de Half-Life. Entonces ya has jugado más de 5. Sí, todos los 5 Call of Duty, güey. Todos jugando, los Halo. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué tiene qué? ¿Qué dijiste? Perdón. No te capto. No, es que dijiste algo, pero te interrumpí. Ahorita lo más que lo dije, nomás para marearte. No, pues ya hasta se fue la idea. Oh, perdón, lo siento. Bueno, el punto es que sí, es un buen juego, es un parteaguas para muchas cosas, sobre todo la forma en contar la historia. Yo creo que resumiendo ya, porque ya es medio tarde para alcanzar a hablar del otro tema. Mira, dice Sullivan que es imposible jugar en PC, pero Sullivan también salió en el 360, entonces por ahí lo puedes conseguir. Ya dijo Paco, en la Orange Box, tienen muchos juegos, muchos juegos de Valve. Portal es muy muy importante también, deberían de jugarlo. A mí no se me da eso de los puzzles, pero es bueno. Es bueno. Lo que es... Creo que el 2 es, y creo que también el 2 es mejor, güey. Uh-huh. Y está medio relacionado con la historia. Bueno, ya para así como mi comentario de cierre es este, es un título que me trae recuerdos de cuando jugaba mucho en PC. Trajo mucho, dije, es un parteaguas por la forma de cómo se manejaba, los gráficos que ya eran muy avanzados para su época, los personajes tenían expresiones faciales que era un logro también para esa época. A lo mejor esas cosas que les digo de decir, ay, eso ya los hacen los juegos de ahora, pues sí, pero antes no. Pero sobre todo la forma en que te cuentan la historia, que si bien la historia no es muy original o de lo mejor que hay, la forma en que te lo cuentan sí te dan ganas de continuarla hasta acabar. Hay la versión Game of the Year, si están jugándolo en PC. Hay expansiones, igual el 2, hay expansiones para que lo chequen, lo revisen. Y si no, pues la Orange Box creo que viene completa para Xbox o para Play 3. Chequenlo, revísenlo. Es un juego que vale mucho la pena. A lo mejor empieza un poco lento, pero denle la oportunidad y les va a gustar bastante. Sobre todo si son fans de FPS. Sí. Que han jugado más de 5. Y ya, ¿alguien más quiere cerrar? ¿Comentario, conclusión, algo? ¿Alguien más? Damos un comentario ahí paralelo a lo que mencionaron de que me causa un poco de ruido que digan que, o que impliquen, porque estoy suponiendo que no tengan una PC, digo. Y eso me hace pensar que ahorita ya cada vez es más de nicho la gente que tenemos PC. No, yo creo que lo que dice Sullivan, dice que Sullivan dice, para mí es imposible jugar en PC. Me refiero a que a lo mejor él no se acomoda, no que no tenga, sino como no estaría escuchando. No, porque también Paco dijo. Yo no me avergüenzo de que antes utilizaba la computadora nomás para puro jugar, ¿verdad? Y Word de vez en cuando, pero pues... era más para jugar. Sí tengo sí. Una computadora, güey, pero no está hecha como para jugar. De hecho, básicamente ya casi no ocupo la computadora. La ocupo todo en el trabajo, entonces al final del día lo que no quiero usar una computadora, güey. Pero si Half-Life sale ahí en computadora, me compro una nueva, güey, para que lo corra, güey, sin bronca. El punto es que, pues sí tengo, pero no la puedo para jugar, básicamente. Venga, ya lo escucho aquí, señoras y señores. El Paco se compra computadora nueva, ¿verdad? Para cuando salga si llega a su fin One Piece, lo que suceda primero. Pero yo sinceramente, güey, pienso que primero voy a ver el final de One Piece que sí, un Half-Life 3, güey. Yo también. La neta. Sí. Hagan sus apuestas. Y eso es mucho que decir, ¿eh? Hagan sus apuestas a ver qué sale primero. ¿One Piece o Half-Life 3? Pero yo digo que va a salir Half-Life 3. One Piece primero al final. Que todo esto que estamos hablando. Mi comentario final creo que sería que Half-Life es un juego que vale muchísimo la pena que lo prueben. La ambientación a veces te transporta también a un survival, porque de repente les digo que es muy claustrofóbico. Los enemigos, a pesar de que no son tan deformes como en Silent Hill o como en Resident Evil, que ya todo era mutación así horrible, son muy reales y van muy acorde a lo que representa el juego. Creo que va muy de la mano con el sci-fi y están bien hechos los personajes, la ambientación. La historia, como les dije, es muy buena. No ocupa de darles extras, como de hay que poner aquí un video horrible de un personaje diciendo alguna estupidez, o hay que hacer, no, nada más te habla y te explica, y depende de ti si tú le pones atención o no, que al final del día es lo mismo que un libro. Si tú le entiendes un libro es porque lo leíste y lo hiciste con conciencia, igual Half-Life. Y yo creo que si tienen chance de probarlo, de verdad den una oportunidad, no se van a arrepentir. Hubo una remasterización, me parece que se llamaba Black Mesa. Era como un mod que mejoraba las gráficas. Que por cierto, abundan los mods de Half-Life. Ajá, hay muchos mods. Bienvenido al mundo del PC Gaming. Y los PC Gamers, pues obviamente, en los gaming PC, pues saben que. PC Gamers saben que esto. Hay muchos mods, entonces. Pues, dense una vuelta, de verdad. Luego hasta Valve lo regala así cada fin de año. Y de hecho los mods hasta y luego varios mods hasta tratan o expanden un poco la historia. A veces de forma oficial, a veces pues historias contadas por fans. Fan-made. Pues ahí les digo, dense una vuelta, les dije, Valve lo regala muy seguido. O 95% de descuento para Half-Life. O cómprate un Humble Bundle de Half-Life y te damos el 1 y el 2 por 400 pesos. Entonces, pues dense una vuelta, vale la pena. Es un juego muy bueno y no se rindan por las gráficas. Era 1998, así que no pueden pedir mucho. Bueno, sí, ya. O sea, pero este juego pinta a que, así como todos los 90s, inclusive hasta el icono, recuerda el icono de un gordito con una válvula en la nuca. Y, o sea, me trae tantos recuerdos, eso dices tú, están de los 90s. En el ojo, pero ¿no? En el ojo. Ese es otro, ese es el 2. Ah. Bueno, vamos ya, cortándole sí, porque ya están quejando de que ya nos colgamos. Y nada más ahí dice... Oh, qué caray. Pues ya, Half-Life ya. Punto y sí. Tú lo propusiste. Y ¿tú, bueno. Me estás contradiciendo, Sorcerer. Sí, pero no soy fan. Pues nada más un comentario de Sullivan que dice que jugar en PC es igual a artritis, que dice que está muy difícil y todo eso. Pero yo lo mismo me quejaría de los que juegan en tablet. Yo no sé cómo pueden jugar con pura interfaz touch. Ahí sí te doy toda la razón, César. No me llama la atención ningún juego de móvil, la es verdad. Que la pantalla es para verse, no para tocarse. O sea, tienes ¿dónde está el control? Sí, entiendo esa sensación de desesperación. Sí, de que no sientes que estás presionando algo. Más aparte de que dependiendo del tamaño de la pantalla... Muchas veces necesita, como que están hechos para gente de manos pequeñas. Sí, porque el dedón, eso es el dedón. Porque sí, como tengo bronca luego para andar tecleando en pantallas táctiles. Pero bueno, ya vamos. Vámonos al tema. Sí, vámonos al tema nostálgico y regresamos. Entonces, vamos a escuchar unos soniditos ahí que. que este que nos recuerdan a los sistemas operativos de ese entonces y al y pues a lo que va a ser este el tema principal. Así que regresamos. Pues acá los soniditos, sobre todo los que vivieron en esa época se acordarán de todos esos sonidos de computadora, empezando pues con los sonidos de intro de los de los Windows clásicos, sí, del 95 y del 98, que pues fueron los que estuvieron en esa época, donde se usaba luego el tercer sonido que escuchamos, que fue pues el del modem por telefónico. Dial-up, ajá. El que es de dial-up, sí. Donde pues el modem lo que hacía pues era marcar algún número telefónico de algún servidor, que le contestaba por la misma señal o los ruidos de la línea telefónica. Y así era como se establecía la conexión. Y pues vamos a hablar precisamente de esos primeros años de que empezó el internet, donde pues había de dos sopas para conectarse a internet, o que que conocieras a alguien que estaba metido en alguna empresa de telecomunicaciones, algo así, o que estuviera estudiando en alguna universidad, que ya ven que las primeras sí. Redes de internet o conexiones de internet eran por de la universidad. Ajá, de universidades. Entonces eran las únicas formas, o si ya tenías el suficiente recurso, porque la verdad al principio era muy caro, para tener ya un módem propio y pagar un servicio de internet, porque en ese entonces pues eran pocas las compañías que ofrecían el servicio de conexión a internet. De hecho, las telefónicas, como acá en México, era pues la todavía era el monopolio en ese entonces, Telmex. Pero había muchas chiquitas, como Infocel y Terra. Pero lo que iba a decir es que ellos todavía no le entraban, los de Telmex. Ah, ya. Yeah. Sino que precisamente tenías que ir pues compañías chiquitas que precisamente estaban experimentando o estaban entrando a competir pues en ese nuevo mercado. Me acuerdo de ¿cómo se llama? Hay Net Service, Únete. Aquí en Monterrey había uno chiquitillo que se llama Enlace, todo pedorro, pero se llama así, Enlace. CompuServe. América Online. CompuServe. Que ya ves que te regalaban los discos. Pues América Online, el que te regalaba, y Terra también. A ver, quiero preguntarles a ustedes que están aquí ahorita en la mesa, y también la gente del chat, si quiere contestar, claro que sí. Vamos a leer su respuesta. ¿Cómo te conectaste a internet la primera vez? ¿Cómo lo conociste? A ver, Paco, ¿cómo conociste el internet la primera vez que dijiste, ¡ah, la madre, esto es internet! Supongo, güey, no recuerdo perfectamente bien, pero creo que fue en la escuela. Ya sabes que en la escuela, pues, bueno, en mi escuela tenían ese tipo de servicios, güey. Seguramente fue por conexión de telefónica, güey. Y era un pinche dolor de trasero, güey. O sea, aunque para ti en ese entonces, no mames, estoy en el internet, no sé qué chingados es, pero estoy en el internet. Estoy conectando a tal país. Y tú decías, pero no sabías qué era, güey. O sea, neta no sabías qué era o en qué podía transformarse. ¿Y tú, Sorcerer? Yo en ese entonces mi hermano ya estaba estudiando en la universidad, ahí en la UAM Azcapotzalco. Y yo ya había acabado la carrera. No, y él de alguna manera, no sé cómo, consiguió una conexión de ahí de servidor de la universidad. Entonces, el chiste es que pudimos obtener un módem de esos externos, de esos que se conectaban por puerto serie. Puerto serial. Ajá. Y mi hermano se aventó todo el rollo de configurar pues la computadora o el sistema operativo para que pudiera realizar la conexión por medio de la universidad, y era como empezamos a navegar a internet. Y tú, Coloso, ¿no te tocó? A lo mejor te tocó conmigo, güey. A ver, ¿cómo te tocó a ti el internet por primera vez? No sé. Oye, por qué siento que fue junto. Estás, no sé por qué estás conmigo tú, güey. O sea, ahora recuerdo la parada, estaba todo pendejo. Y estaba nos que acabábamos de besar en el laboratorio de informática. No, de hecho nos habíamos besado mucho antes, güey. Sí, es una novedad. Por favor, Paco. No, que fue el Efren que trajo su modem. O sea, el vato nada más me estaba hablando de que el modem de 28KBA, poderoso, es que 28KBA que se conectaba vía serial. Y la ventaja de eso es que yo no tengo modem. No te apures, yo tengo uno externo. Y así, tenía unos poquitos, parecía como el carro kit, porque se prendía así de uno. Pero estaba gigante, güey. Era del tamaño de una libreta, yo creo. Sí, sí, sí lo recuerdo. Sí, no, y que lo conectas y ¡fum! Hace los ruiditos, ¿no? Sí. Que así. Y luego ya te conectas y está. Luego yo, ya estamos en internet. Y yo está tan pendejo que volteé hacia mi alrededor. ¡Wow! Todo se ve diferente. Pero no. Todo en la computadora. Yo digo que, qué pedo. Ok, sí. Y nos podemos ir a otro país. Y cuando, después de media hora, ya dije, ok. Sí, eso es el internet chido, ¿verdad? Y el chat, ¿no? Y cosas así que te puedes meter en ese instante, ¿no? Y que podemos bajar una canción en 2 días, o sea... No, dos días, pero sí tardamos un ratote. Sí, era un ratote. Es que tenemos un amigo en común, saludos al buen Efren, el Frenzuco, que su papá escribía, sí. No sé si todavía tenía una columna en un diario de aquí de Monterrey, que antes se llamaba El Diario de Monterrey, y que ahora se llama Diario Milenio, Milenio Diario. Ahí escribía su papá. Entonces, la computadora de la casa de él la usaba, pues, para escribir y mandar sus escritos, y pues los mandaba por internet, los mandaba por correo. Entonces, íbamos a su casa a jugar con la computadora y todo, pero él tenía internet, pues era el que tenía la conexión, y estábamos ahí tonteando, y pues yo me iba a mi revista Club Nintendo, mira, métete aquí a www, y mira, métete a que es arroba no sé qué, y luego, no, güey, eso no es dirección, eso es correo. Y yo, ¿qué es correo? Correo es para mandar como cartas, pero electrónicas. Y yo, eso es un correo. Lo que tiene arroba es correo. Lo que tiene www es página de internet. Y yo, ya entendí. Y no sé si se acuerdan que los primeros navegadores, digo, el primero fue Mosaic. De hecho, era lo que quería hablar. Que nadie lo usó realmente. Digo, el primero es Mosaic, pero Mosaic, el más común era pues Internet Explorer. No, de hecho, antes de ese fue Netscape. El Netscape. Pero no era tan popular. Te voy a decir por qué. Diré. Porque el Explorer venía a fuerza con Windows 98. Bueno, sí, pero te diré y que se metió en un. Tenía muchas broncas el Explorer. O sea, porque había muchas páginas. Bueno, tenía. Y tiene. Desplegaba muchas páginas de forma incorrecta, no las cargaba bien, cosas así. Y de hecho, se metió en una bronca legal Microsoft porque no podía desinstalar Internet Explorer de Windows 98 hasta que agregaron un parche porque estaba integrado al sistema operativo. Entonces, lo que alegaban las demás compañías es de que Microsoft te obligaba a usar Explorer para navegar y no te daba la libertad que pues todos tenemos ahora de que sí, tengo Explorer, pero pues también tengo Firefox o tengo Chrome, o tengo Opera, o tengo cualquier otra cosa, sí, ¿no? Y el competidor más grande es el que dijo Sorcerer, que era Netscape. ¿Qué le pasó a Netscape? Ya se murió, ¿no? Pues es que fue con muchas compañías.com que se murió. Que se cotizaron mucho, y fue un boom económico desmedido. Pero el equipo se desbandó más o menos. Ahorita varios de los de Netscape son los que están en Firefox, en Mozilla. Oigan, una pregunta. Cuando entraban en el internet, güey, después de esa llamada, güey, ¿qué buscaban, güey? Déjame sacar un comentario. Porno. Vete, déjame sacar un comentario que dice Sullivan de tu primera experiencia conectada a internet. que dice, me llevaron a ver porno mis perezos primos a la casa de uno de ellos, el millonario, y así es como supo del internet. Pero pues, porno a bajísima resolución, güey, y pidiéndole a Dios que apareciera la imagen. Ándale, porque se cargaba por pedacitos, como 10 ¿no? segundos, ajá, como 10 segundos para que se bajara. No, había dos formas de descargar las imágenes. 10 segundos, no, güey, no mames. Se iba bajando así como de pedacitos, o se bajaba de golpe, pero se iba como pixeleada. Que... Ajá, entonces iba como que porque arreglando los dos segundo, formatos que segundo. Se usaban de imágenes, entonces era JPG y el GIF. Ajá, exacto. Oye, un saludo ahí que acaba de llegar. Llegaron dos personas. Alf Cos, un saludo a Alfredito Cos, que hoy cumple años. Todavía le quedan 13 minutos de cumpleaños. Felicidades, Alfredo Cos. Sí. Un abrazo al doctor Cos, a Cos Esponja. Felicidades, señor doctor Cos. Espero que no tenga expectativas de exacto. su cumpleaños. No tiene expectativas sí. para que lo haya disfrutado muchísimo más. Y Davens también, ¿no? Que llegó. Y el amigo de Paco, el de IBNX, que aquí anda. Uy, Davencio. Te manda huevos, Davencio. Dice que huevos al Paco. Es un pelado ese Davencio, güey. Y bueno, pues ya también rescatar un poco de los modems, ¿no? Que primero, como dijimos, eran externos, varios de ellos. Y ya después empezaron a sacar la tarjetita para que la instalas en tu computadora. Porque pues también con el surgimiento del internet, surgieron las primeras computadoras que podías armar, o sea que eran modulares, se podría decir. La arquitectura modular se hizo muy popular en México porque eran económicas. Sí. Y no sé si ustedes se acuerdan de aquella compañía que se llamaba Dataflux, que las vendía como si fueran, no sé, güey, pan. Muchas, o sea, esa compañía se hizo muy, muy grande, muy rápido y a la vez cayó muy rápido también. Pero cualquier otra empresa.com. Sí, pero, o sea, se vendieron computadoras como no tienes una idea, esas computadoras sí, porque antes eran todas beige. Sí, porque antes me acuerdo que comprabas la caja negra, o sea, ya todo así armado, todo sin saber qué traía adentro, nada más te venían las especificaciones técnicas y comprar la marca, o sea, comprabas que la IBM, que la Commodore, que no sé, o sea, la Tandy, etcétera. Y pues ya venían Acer. Ya los Acer. Los chips ya venían todos integrados en una misma tarjeta todo. Y y a partir de las computadoras, la 386, la 486, las de esa época, ya fue cuando ya decías, tienes la motherboard, tienes la tarjeta de video, tienes varias cosas, y entre ellas pues la tarjeta del modem. Sí. Y ¿sabes qué es lo que recuerdo? Que como dijiste bien, Kike, o sea, las computadoras eran modulares, o sea, que le ibas acoplando los módulos. Pero, o sea, hubo el brinco del 99 al 2000, que empezaban a salir un chorro de computadoras, es que el modem ya está incluido en la motherboard. Ándale. O ¿sí? la tarjeta de sonido, y dices, es que no me gusta así, porque luego falla, luego tienes que abrir toda la motherboard o algo, sí, ¿no? Sí, sí. Son cosas que tuvimos que ir luchando porque de un año para acá, no recuerdo el año, el sonido, por ejemplo, ya era como que obligación, era un estándar que todos los motherboards tuvieran mínimo sonido. Uh-huh. Después fueron agregando la tarjeta de red y ahora en la actualidad, ahorita todos los motherboards tienen que tener a fuerza sonido, red y video. Ajá. Incluso los procesadores de Intel, ahí sacando mi lado de trabajo, ¿no? Todos los procesadores de Intel traen un chip de video. Uh-huh. Los i3, i5, i7 sí. traen un chip de video por si... bueno, viene parte del procesador, pues no les costaba nada y lo utilizan. Entonces, si te daña tarjeta de video externa, puedes usar la integrada, que viene dentro del procesador, bien loco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay especializados y puedes conseguir hoy en día un board sin nada de esto, pero te sale más caro. Sí, ya los venden muy caros. Entonces, es posible, sí es posible, pero básicamente ya es estándar que traigan todos estos puertos, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es la parte modular casi desaparece. O sea, sí puedes ahorita todavía seguirle quitando a tu combo, pero pues la tecnología sigue avanzando y va cambiando estándares, pues. Uh-huh. Entonces, a lo mejor la memoria que le queda a tu board dentro de 5 años ya no van a fabricar esa memoria porque hay que encontrar una memoria más rápida y pues ya no te va a salir. Por ejemplo, aunque la puedes cambiar, pues ya no le va a quedar. Por ejemplo, ahorita ya las que están saliendo las motherboards actuales ya le están quitando el puerto PCI, ya es PCI Express todo. Ya no existe el PCI, Sorcerer, desde hace sí. como 3 años. Bueno, es sí, puro pero... PCI Express y hay 2 tipos de PCI Express, el largo y el chiquito. Sí. Pero también ya todo, de hecho ese puerto también va a desaparecer. Lo van a dejar nada más para tarjetas de video, porque ahorita todo lo que conectabas por PCI o PCI Express lo puedes conectar por USB. Y el nuevo USB 3.0 maneja unas velocidades increíblemente más grandes que un bus de esos. De hecho, entonces, también por eso ya las lo que son las los discos duros y todo eso ya son desconectables, o sea, plug and play casi. Sí, el famoso hot swap que le llaman. Que era la tecnología que solo veías en servidores. Ajá, eso iba, nomás en los puros servidores veías, puedes conectar así el oscuro, órale, y ahora ya todo, ya las computadoras ya lo van a tener todo. Sí, bueno, incluso puede ser arreglos y cuantas cosas. Pero regresemos a aquella época. Sí, ya sacando la parte, luego hablamos de tecnología, sí. pero si volvemos al internet, de hecho, ahí creo que todavía no he intentado trabajar. Pero fíjate cuando empezó el boom del internet, ya ves que te regalaban en prácticamente todos los productos que comprabas, un disco de prueba de Terra internet. O de América Online. Sí, o también de Compucel, creo que también, no me acuerdo qué otra, pero había otra que también, del Pan Bimbo te salía, el cereal, y no me acuerdo qué otras cosas así inusuales te salían los CDs de instalación para que te conectaras, que te daban nada más cierta cantidad de kilobytes o de megabytes, no me acuerdo que la cantidad, o de tiempo de conexión. Perdón, estoy leyendo las babosadas del chat. Un saludo al Guata. Y dice: el problema de bajar porno era que empezaba la imagen de la cara y de repente se trababa en la cara y tú ya con el arma desenfundada. Chale. El internet sirve para muchas cosas. Me acuerdo que buscábamos tonterías. Oye, me acuerdo de hecho, que buscábamos. Me estaba acordando de los primeros streamings de video. Eran con el Real Player. Ajá, o el QuickTime también. Sí. Y pero ver un video todavía era imposible. Pero sí. Yo más me, no, pero más ya me ves acuerdo que de... Real Player era el que más así se acercaba a que podía reproducir, pero acuérdate que eran videos de bajísima resolución y de un tamaño bien pequeño. Pero cuando decimos bajísima resolución, señores, estamos hablando realmente de bajísima resolución. Sí. O sea, ¿qué te gusta? Como de 200 píxeles por 200 y ya es mucho. Algo así. Había un programa que yo veía por internet cuando apenas estaba saliendo el Infinitum de 64K. No, era de 128K, que se llamaba Zoom.tv. No sé si se acuerdan. Un el show Guayabón. Ándale, el del Guayabón. Me encantaba verlo, pero si ustedes se ponían a ver un show en ese momento, la gente que ve YouTube ahora, High Definition y lo que quieras, tenías tu pantalla de 17 pulgadas, que era lo más grande que había en ese momento. Sí. Y imagínate un cuadrito como de 3 centímetros por 3 centímetros. Ese era el video que veíamos, güey. O sea, realmente era muy poco lo que puedes hacer con esa conexión. Más bien era como que para buscar otras cosas. Y hablando de buscar, no existía Google. No, ¿usabas existía tú? Yahoo. ¿Qué usabas tú, Sócrates? ¿Yahoo o Altavista después? Altavista. Sí. Me gustaba mucho Altavista. ¿Tú, Paco? Creo que yo me estoy usando Yahoo, güey. Ay, sí. Sí, te entendí. Sí, Yahoo. Sí, era el más famoso, de hecho, Yahoo. Ajá, ¿y sabes por qué no jugaba era Yahoo? Mejor, no era el mejor. No era el mejor, pero era el más famoso. No era el mejor, güey, pero era el que todo mundo usaba. Y además porque tenía jueguitos de billar y esas madres. Sí, eso sí. De hecho, no sé si Yahoo todavía existe. Sí, güey, sí existe y le sigue ganando. Y de hecho en ese entonces te manejabas de dos formas. Una, que encontrabas algún portal especializado en el tema que tú buscabas, o sea, como un directorio, o que que brincaras de link en link, o sea, que llegaras a una página y todas las páginas en ese entonces tenían una sección de links. Sí. Que te mandaban a otras páginas relacionadas o parecidas. Entonces, si así te la pasabas brincando de una página a la otra y a la otra y a la otra, y así era como ibas conociendo otras páginas, porque pues no había buscador como tal, eran directorios. De hecho, para yo, por ejemplo, para anime, Había en ese entonces una que se llamaba Anime Web Turnpike, que duró mucho tiempo y tenía muchas páginas de anime. Pero pues, así que directorio a final de cuentas era limitada a su alcance. ¿Cómo ha ido evolucionando la navegación, no? Porque, por ejemplo, antes te tenías que saber la dirección. Ándale. Y la tecleabas. Y la buscar. Y la anotabas en tu libretita, ¿no? Sí, porque, bueno, ya lo podías agregar en favoritos, pero sí la anotabas en físico como quieras. No, pero ya ves que los favoritos lo agregabas después. O sea. Pero es que podías guardar el link, según yo siempre podías guardar el link. No todo el tiempo. Y de hecho, no, y más cuando estabas en una computadora que no era la tuya. Bueno, eso sí, Entonces llevas tu libretita y anotabas ahí la dirección de la página que te había interesado. Muchos productos que existieron, por ejemplo, ese ya dijimos en lo que ese era el Yahoo, que te daba todas las soluciones, ¿no? Te daba búsqueda, te daba correo, grupos de correo. Y luego estaba Altavista, que era mi navegador favorito. Ese para mí era el con el que encontraba todo. Ahí es donde aprendí a hacer búsquedas en internet. De primer correo gratuito, porque antes te cobraban por los... El correo LinkedIn, te cobraban. Sí. De hecho, cuando contratabas internet, te ofrecían ahí como un extra que te dan tu cuenta, una cuenta de correo. Sí. Sí, pero era un rollo configurarlo porque no tenía forma web, tenías que a fuerza tener un cliente de correo para que se bajara. Sí, ¿te acuerdas de Lycos o Lycos? No sé cómo se pronuncia. ¿Te acuerdas de ese buscador que desapareció también? Sí. ¿O sea, alguien se acuerda de Star Media? Que todavía por ahí anda, ¿eh? No, sí. Ya no existe. No, sí, como Latin. Tenía un chat bien chido, me acuerdo que tenía un chat muy chido y desapareció. Lo absorbieron, al final de cuentas, creo que fue Terra quien lo absorbió. Otro de los chats muy famosos del principio se llama elchat.net. No, yo como era para Latinoamérica y tenía el grupo de México, siempre se llenaba. Yo era demasiado ñoño y entraba a los BBS. ¡Ah! Demasiado ñoño. Pues sí. Aún eres ñoño. Eso no se quita. Oye, ¿qué más bajabas? Digo, obviamente, también no te ponías a buscar imágenes de anime. Me acuerdo que teníamos colecciones de Dragon Ball y buscar Dragon Ball. Y de repente veías personas como la están transmitiendo todavía y no sabías. Y ese quién es. Y ándale, por qué estás, sí, cierto. Y cubrías cosas así como que, wow, sí. ¿Por qué está pasando esto? De hecho, luego te trabas a páginas de fans y hasta te echabas tus spoilers de qué. Porque había reseñas completas de los episodios, así te contaban todo el episodio. Sí. Y bueno, para hacer un poquito más ameno, ¿cómo sacaron su cuenta de correo primero? Espérame. Primer cuenta de correo. Voy a comentar ahorita, hablando de cosas que encontrás de fans, que yo en ese entonces ya era fan de Final Fantasy. Entonces, ya ves que el Final Fantasy V nos salió acá. Hasta mucho tiempo después. Entonces, ahí buscando en internet, por ahí hubo como dos o tres páginas que te reseñaban todo el juego. Te contaban todo el juego de cómo era la historia. Oh. ¿Y qué decía el Sorceres? Ay, ojalá un día llegue este juego aquí, ¿verdad? Sí. Maravilloso juego. Sí. Pero ahora sí, decías de la cuenta de correo, ¿no? Ah, bueno, nada más un saludo al Cos que dice que buscaba imágenes de Love Hina y de Oh My Goddess. Di la verdad, Alfredito, buscabas hentai. También. De hecho, gracias a internet conocí al hentai. mi primer cuenta de correo fue en Hotmail. Sí, que fue de hecho el primer. De hecho, aún proveedor. La tengo, aún la utilizo. Fue el primer proveedor de correo gratuito. Hey. Que no era de Microsoft. Era independiente. Y luego la compró Microsoft. ¿Y ustedes? Pues yo sigo usando la misma cuenta de correo que hice. O sea, un día tonteando, ¿verdad? Y dije, ¿qué cuenta? Está Doctor Coloso @hotmail.com. Hasta la fecha la sigo usando, o sea, me parece muy bien. Digo, ¿por qué voy a cambiar que está jalando muy bien? La mía también está bien tonta, pero es la que uso en todas las, en cosas serias, así. No la diré para que no me vayan a spamear, pero tiene que ver con poder. Ay, ya la recordé, sí. ¿Y tú, Cerro, dónde sacas tu primer cuenta de correo? Pues también, no, obviamente tenía la de proveedor, pero sí fue también Hotmail, pero esa vela ya de años más recientes, bueno, y eso más reciente ya es relativo, ya hace mucho, me la hackearon y dije ya a la goma, no me interesa. Nadie me pregunto puede hackear una cuenta, ¿qué nadie información puede hackear una cuenta de Hotmail tan valiosa te pudieron haber quitado, güey? No, la verdad es que al sorcerer se le olvidó la contraseña y dice, ay, me la hackearon. No, no, porque de hecho me bloquearon después la entrada, que porque según había spameado o algo así. Entonces, pues obviamente ahí supongo que me la hackearon y la usaron para spamear. ¿Y tú, Paco? Mi cuenta data por ahí del 2001, güey. Y está... Ya, es más nueva. Sí, está basada... Pues yo no usaba un correo, güey. ¿Para qué chingados iba a usar un correo, güey? Nadie me escribía cartas, entonces ¿para qué chingado? Está basado en King of Fighters, güey. Cuando yo lo único que sabía del internet era para saber más de King of Fighters. Ah, sí, porque era típico, ¿no? Que bascaban todos los movimientos, incluso los... No, güey, la verdad es que me ponía a buscar las historias, güey, y los personajes, ah, o sí, sea, porque había un chorro de saber, información, ¿no?, de las historias. Saber más de todos los personajes, es algo que me gustaba mucho. Y entonces mi correo está basado en King of Fighters, y eso representa mi amor por la saga, como ustedes notarán. Que lo base en mi correo electrónico, lo base en Yokusanagi arroba hotmail. No, Yashiro forever and ever. Sí, arroba hotmail. Y no. Ya lo escucharon, señoras. Para venderle un chorro de spam. Ahí mándenme spam si quieren, no. Y me acuerdo que me metí a grupos de King of Fighters, güey. Donde nunca hacías amigos, güey. Era súper estúpido. Pero. De hecho, hay como si te metes a chats como de hablar de King of Fighters, no de hablar de King of Fighters, fuck, what the fuck. Y me acuerdo mucho de elfoco.com. Ah, o sí, uno, el foco, ¿qué? Latinchat.com. No, Latinchat, ese sí jalaba. Y había uno de muñequitos que, según tú, si te gustaba alguien o platicas con alguien, te puedes ir a un chat privado. No eres de la Coca-Cola, güey. De una promoción. No, según yo no. Y ya, pero era así un chat así con muñequitos, güey, y te escribías y el muñequito hablaba. Era... Oye, por onda? Ahí hay comentarios buenos, sí, en comentarios, el chat. Sí, comentarios, sí, a lo que iba a decir. En primera Cole, llegó dice... Jen Mig, llegó al chat. Ah, bueno, bueno, y saludos a Jen Mig. Y Sullivan, ahorita que estás hablando de Cobb, dice también hentai de Cobb. No. Alfredito Cos dice que te... Si pasabas un tiempo sin usar el mail, es que escribió mal. Ay, Alfredito. Si pasabas un tiempo sin usarlo, te lo borraban. Eso es cierto. Y dice Watan que Sosa le empezó con palomas mensajeras y pergaminos. Y el oído se con señales de humo. No, mejor. Dice Alfredo, como siempre sacando su juego de palabras, dice que la dirección de correo es Pacoff. Pacoff. ¿Entendieron? Peteretereten. Saludos, Alfredito. El juego de palabras, no. Aquí no, aquí no. Saludos, como quiera te quiero, güey. Pues no sé, es difícil hablar de ese tema porque... Explícales por qué dice Paco. O sea, dice porque es el pa, y luego la K, y luego la O, y la F, o sea, el co. Es que si lo tienes que explicar, todavía es menos gracioso, entonces... Ay, pero o sea, no se entiende bien cuando lo dijiste, es Paco. Paco, pero con la cara, o sea. Ay, no, ¿quién te entiende, tío? Saludos, Alfredo. es difícil porque hay muchas y tantas cosas que se podían, que se hacían aquí, pues que sí. Si los chats, nosotros bajábamos, ¿te acuerdas, José? Cuando bajábamos, no iba a entrar esa parte, pero les cuento la anécdota de los juegos y les cuento la anécdota de los foros. No, cuéntale la anécdota de cuando teníamos una cuenta de correo, tú, yo y Efren, que se llamaba joef.com. Vamos a hacer una cuenta de correo para los tres, sí, que tenga las iniciales de los tres, sí, joef, sí. Qué tonto, nunca lo hacía. Sí, no, y tú la seguiste usando, no sé para qué. Para entrar al porno o algo así, ¿no? O que iba, entré a un concurso este, ah, voy a usar este de Jueves, que total que le cague todo el spam, ¿no? Pero, o que me pidieron una cuenta y no quería dar la mía, daba esa. Ya intenté entrar hace poco y ya no, ya la barrieron. Alguien, la piratería siempre ha existido en el internet, entonces nosotros usamos para bajar juegos, pero a esas super velocidades que teníamos antes de 28.8 kbps, pues o 56 era una ideas bien pro. No, el modem era 56, pero tu línea no llegaba a 56 nunca, lo máximo que era 48, y bien apenas tienes que tener un cableado muy bueno y todo. Sí. Entonces lo que hacíamos en que es que encontrábamos juegos que venían divididos en partes, ya sea en RAR, en Ace. Sí, todos esos formatos raros de compresión. Era la forma en que podías distribuir, los wares, famosos wares o wares. Uh-huh. Entonces, me acuerdo mucho de una página que se llama Happy Hippos. Que tenían dos hipos, pues, felices, dos hipopótamos felices. Y ahí había muchas cosas para descargar y pues de ahí había muchos juegos, ¿no? Ahí sacando el lado pirata, ¿no? Guiño, guiño. Entonces, no sé, por decir, el juego fulano de tal, para no decir marcas. Entonces, estaba dividido en, no sé, 50 partes. Entonces decía The Friend, mira José, tú vas a bajar del 1 al 10. Ah, sí. Y yo voy a bajar del 11 al 20. Sí, y yo voy a bajar de así, ¿no? Entonces lo que hicimos es que lo bajábamos por partes y podíamos conseguir el juego más rápido. Sí. Había que juntarlo, pero ya lo juntábamos, lo descomprimíamos, tardaba no sé cuántas horas en descomprimirse. Sí, me tocó ver eso, de cómo se organizaban y descargaban, que querían todos el mismo juego y ahí, descarga tales archivos, yo descargo tales y órale, los descomprimimos. De hecho, sí conseguimos el Quake 2, ¿no, Kike? Creo que sí, no digas marcas, José, pero sí. Muchos juegos. Ah, perdón. Yo me acuerdo páginas, Cherry ROMs, que tenían todo el catálogo de los juegos de Super Nintendo. La de JL Picard, el foro ese. Fue muy popular porque ponían un buen de software muy bueno. No me acuerdo ahorita cuáles otros, a ver, algo más que alguna página, algún foro. De hecho, me recordaste bastante el Cherry ROMs, ahí bajé también el Pokémon, o sea, no digas marcas, José. Ay, perdón, ya, ok. Dice por ahí Sullivan que el poderoso Ares, es que esto era antes del Ares. Sí, mucho antes. Momento que llegó el peer-to-peer famoso, o de así peer-to-peer, eran los de Napster. Sí, Napster. Ajá, y de ella salió el famoso Kazaa. Ajá. Antes de eso, ¿te acuerdas, Kike? O sea, cuando bajábamos y teníamos que bajarlo directamente del explorador, ya sea el Internet Explorer o el Netscape, en su caso que usas. Y, o sea, tenías que esperarte que se bajara un archivo y luego tenía que seguir el otro. O sea, tú tenías que estar madrugando ahí para bajar el otro. Pero luego salió el famoso programa, el Bulletproof, acuérdate, ¿no? Pero es que ese era un cliente FTP. Pero tenía la ventaja que era eso, precisamente. Tú podías copiar los links, se pegaban todos y te servía como un gestor de descargas. Porque también en ese tiempo no había gestores de descargas. De hecho, a raíz de eso fue que se crearon los gestores de descargas. Yo, de hecho, tuve los primeros, que fue el Get Right, que es lo que ese te permitía continuar la descarga si te desconectaba. Hacía resumen en la mayoría de los casos y el servidor lo soportaba. Sí, y aparte se apagaba la computadora cuando terminaba. Entonces ponías una lista de descargas y él lo dejabas la noche y que solito se apagara. Si terminaba en la noche. Sí. Eso era antes del peer-to-peer. Ya cuando salió el peer-to-peer, pues salieron todos como el Ares, el Kazaa. Que había tanto virus ahí como no tienen una idea. Virus y fakes. No, que sí, que voy a buscar el nuevo episodio de, no sé, Mazinger Kaiser. Sí, voy a bajar Mazinger Kaiser para conocerlo y lo que sea. Y Mazinger Kaiser, episodio tal, subido por fulano de tal. Y ahí lo estás bajando. Y luego, ay, son 200 megas, es un chorro. 200 megas era demasiado. Entonces, ay, al fin ya se bajó. Bueno, lo voy a poner. Y sorpresa, venían unas chicas guapas haciendo cosas con otras chicas más guapas. Entonces, como que, está chido, pero yo quería ver Mazinger Kaiser. Entonces, como que, noche de descarga. Y tenías que encontrar esas páginas poco conocidas, que poca gente sabía de descarga directa de episodios. que la verdad eran raras, contadas, ajá, o este, o que ya en ese tiempo fue el nacimiento del torrent y de la página principal de descargas de torrents de anime en español, Frozen Layer. Oh, sí, los torrents. Bueno, yo lo conocí gracias al Rincón de Gerada. Vayan al Rincón de Gerada si quieren saber acerca de Super Robots. Ahí me hice fan. De hecho, es un foro. ¿Alguien de aquí quiere explicar lo que es un foro? Sería gracioso que explicaran lo que es un foro. No. La gente de ahora que no sabe qué es eso. Este. O que los usan. Por ejemplo, el NeoGAF es un foro. ¿El qué? NeoGAF. No sé qué es eso. Es una página famosa, que donde publican noticias de videojuegos. Y no, publican varios profesionales que desarrolladores de videojuegos. No sabía. Ahorita me voy a meter a buscarlo. Básicamente un foro es como, pues como su nombre lo dice, una página donde te creas una cuenta y hay gente que está hablando de diferentes tópicos. Había foros de cualquier tema que tú quieras, del que sea, tecnología, videojuegos, cómic, lo que tú quieras. Y secciones tenían. Ajá, entonces iban divididos en secciones. Tú te metías, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el foro del Rincón de Garada porque hablaban de robots, de Mazinger Z. Entonces, no sé, vamos a hablar, foro general, de Mazinger. Y lo más nuevo, novedades. Te metías a novedades. Y mira, en este momento está saliendo Mazin Kaiser en ese tiempo. No, pues vamos a meternos a ver qué es. Y entonces se iba armando la conversación. Miren, encontré esta imagen de esto. Alguien ponía algo así. Entonces alguien más contestaba, oh, ya lo verifiqué y sí es cierto, o alguien más, alguien tiene más información, entonces se iba creando como una conversación. Suena muy arcaico, pero parte de eso es lo que ahora crearon las redes sociales. De hecho ya no necesitas entrar a un foro porque es más rápido y es más sencillo y es más dinámico en una red social, pero básicamente era lo que desperdiciaba mi tiempo cuando era joven. Aunque sí hay muchos foros fuertes, sobre todo si buscas información. Taringa. Si buscas información especializada, o descargas especializadas, los foros son el mejor lugar para recurrir actualmente. Sí, y tenía que haber moderadores, porque luego siempre había los que se estaban peleando. Si algo en internet, nunca sabes con cómo leerlo, si te estaba madreando o es sarcasmo o qué. Siempre habían los, ay, me faltó el respeto, ay, no aguantaban nada, se iban pesado y luego no lloraban, y tenía que llegar un moderador, que era el que podía modificar en el foro y baneaba gente o borraba posts o se los editaba para que no la regaran. Los típicos spammers o los spoilers también. Había etiquetas para escribir eso, subir fotos, era todo un rollo eso del foro. Es demasiado ñoño. Ahí es donde surgió la netiquette. Oh, sí, es cierto, que los modales, pues, de que no debes de escribir todo con mayúsculas, no, si vas a decir un spoiler, utiliza la etiqueta de spoilers para ocultarlo, cosas de ese tipo, ¿no? Y de hecho de ahí surgieron los smileys. Y también los smileys. Que son los emojis actuales, de ahí se derivaron. Sí. La verdad es que el internet como se usaba antes a como se usa ahora sí ha cambiado bastante. Se ha simplificado muchísimo. Antes era todo un rollo de que ¿dónde guardo mis imágenes? No, pues súbela a un servidor de imágenes, pero luego te la borran a los meses y sí. Muy complicado. Hoy voy a hacer una página, pero está muy difícil, y ahora pues se hacen instantáneamente. De hecho, la mitad de lo contenido que conseguías de internet lo tenías en tu disco duro. Sí, es cierto. Entonces, pues la verdad es la facilidad, a pesar de que somos un país jodidón, tercermundista y chafón, pues sí, no de Dios nos ha alienado el progreso. Se dice país en progreso. Pues es la verdad, tercermundista, es la realidad, estamos jodidones. Cuando en otros países ya tienen internet de 1,000 megas por segundo y bien barato, aquí apenas está entrando la fibra óptica, entonces sí está difícil. Pero sí nos ha ayudado a muchas cosas, ¿no? A conseguir información, a conocer gente. Pues sin el internet no estaríamos aquí para empezar platicando de esto. No nos estarían escuchando. O sea, ¿te imaginas escuchar música o lo que sea en ese tiempo? Era impensable, ¿no? Sí, no. Y ahora tan fácil que es ver cualquier cosa en YouTube. Lo que quieras lo puedes encontrar en YouTube. Ver televisión, el streaming de películas. O sea, todo esto que ha evolucionado. Pues la verdad es que sí, nos ha ayudado bastante. Chale, tenía que sacar ese eslogan este Watan. ¿Qué dijo? Que lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Este, sí. Bueno, es este un poquito de nuestras experiencias que muchos de los niños, estos millennials, jamás van a poderse saber, ¿verdad? Todas sí, estas cosas que sufrimos nosotros y vivir entre estas dos generaciones fue lo mejor, ¿no? O sea, crecer, ¿no? Desde el uso de la videocasetera hasta esto, ¿verdad? O sea, yo jamás creí que el internet iba a expandirse tanto, al grado de que hasta episodios de los 80s perdidos, ¿verdad?, podemos encontrar en YouTube. Ya sí, todo está en el internet. Algo que dijiste ahora, dentro de 5 años va a resonar bastante porque se dijo en el internet y estoy viendo a ti, pandita. Yo sé que en algún momento vas a escuchar esto y has estado haciendo unos comentarios muy feos de los niños y todo eso, pero un día vas a tener panditas y está escrito en el internet y el internet no olvida. Punto, he dicho. Saludos al pandita. Y ya ves que ya Facebook ya te la recuerda cada rato. Sí, ¿verdad? Tu recuerdo hace 3 años, ¿verdad? Ay, sí, ya se me había olvidado. Ándale. La verdad es que estos años están escurriendo como si fueran décadas. O sea, ahora lo que vivimos en un año se vivía antes en la década de los 80, ¿verdad? Iban las cosas un poquito más lentas, ¿no? O sea, en la década de los 90, ¿no? Ya en los años ahorita, dices tú, en el año 2013 pasó este, ¡órale! Y en el 2014 pasó, ¡oh! Oye, pero pasan muchas cosas muy compactas, ¿no? O sea, ahora es mucha información en tan poquito tiempo. Así como la tecnología está avanzando, así todos los años también el tiempo va avanzando, no sé. O sea, sí, simplemente ya hay más registro ya cada vez más detallado, ¿no? De cada cosa que va pasando. Sí, que antes no se registraba todo eso. Sí, no, claro. Y pues este comentario final es ya para ir cerrando, yo creo, ya esto. Usa el internet para el bien. Hay muchas cosas ahí que tal vez algunas no quisieran saber qué son. Descubrí cosas que no me hubiera gustado saber. Otras que sí están chidas. Aprendes mucho. Hay mucha, mucha información. Traten de usarlo pues para su beneficio. Si tienen, no sé, yo me dio esa manía y esa costumbre de cuando no sabía algo, pues lo buscaba en internet. Y de hecho ahora ya es tan fácil buscar en internet, o sea, le puedes escribir directamente el nombre de tal cosa, de no sé qué, o preguntarle cómo se llama fulano de tal, de no sé qué, y te lo contesta. O sea, ya se ha vuelto muy inteligente el buscador. Antes tienes que poner actor más serie más lo que tú quieras, no era más ándale, o tenías que meterte a la categoría específica. Exactamente, ahorita ya está muy fácil. Incluso los navegadores, si no te sabes la dirección, en la misma dirección pones la página de Carl Jr. y te manda directo. Entonces, traten de usar eso a su favor. Si no tienen algo, aprendan, sean autodidactas. Sirve mucho. O sea, si tienes una duda todo, de lo que sea, puedes buscarlo y aprendes algo. Y también apréndanse a usar las herramientas, pero desde las piedritas, porque luego, por tener todo automatizado, luego cuando te falla la herramienta, no sabes ni a dónde viene, ¿no? Ajá. Sí, yo quiero saber qué va a pasar si un día deja de funcionar Google. Ándale. No manches, todos los de esas generaciones van a estar pero perdidísimos, ¿eh? ¿Cómo entro a mi correo si no sé? No está. No, o sea, olvídate eso, tienen que salir alternativas, porque, o sea, de hecho somos demasiado dependientes de inclusive la energía eléctrica, o sea, deja todo el internet, la energía eléctrica. Baja la luz, dices tú, ya valió madres esto, ¿verdad? Yo lloro cuando se va la luz. Sí, no, es lo peor, ¿verdad? Y cuando se va el internet, bueno, no lloro tanto, siempre y cuando haya luz, ¿verdad? O sea, pero no hay luz, cállate, se te viene abajo el mundo. Y sí, que tengo esto ya recargado y se me descarga y así. No, porque si te gusta el recargón. Chale. El comentario oportuno de Paco. Bendito Dios que ya no vivimos en la pinche época de las cavernas. Tenemos electricidad y tenemos Netflix, tenemos internet. Realmente ya no sé qué hacía antes de eso. Así que estoy muy contento de vivir en esta época. Muy bien. Ese es mi comentario final. Gracias a Dios he evolucionado mucho. Y me tocó vivir en la mejor época que le pudo haber tocado a las personas. Sí, ahora en la época en la que es padre ser geek, ¿no? O sea, es padre porque ahora ya está de moda, ya no te ven como... Esa es una moda que va a pasar después, ya todos los que siempre lo hemos ido se van a quedar, no importa. Eso sí. No creo que sea moda, ¿eh? Yo creo que ya va a ser, es como una evolución, no te toca, digo, ustedes deberíamos de tomarlo en otro tema, pero ser es como que lo normal ahora, güey. Porque incluso cada vez ves más gente, por ejemplo, yo manejando, veo otros carros que tienen una calcomanía de, no sé, de Zelda, güey, de Halo, y digo, ah, mira, de videojuegos. O vas a un consultorio con un médico joven y, ah, ese médico le gusta los videojuegos. O este abogado le gustan los videojuegos, o este, ¿me explico? Está así chido, que, pero hombre, ¿cuántos van a sobrevivir, güey, a eso? Es que somos toda una generación, Paco, o sea, ¿no? Es algo, es define nuestra generación, digo... O justamente hoy iba saliendo al hospital y veo a un doctor así que lo ves, ah, sí, el señor, todo eso, y de repente suena el celular, terente, terente, donde sabes, la tonadita del Mario, ¿no? Dices tú, es que ese vato es de la edad, ¿no? O sea, es que luego sí me ha tocado ver gente que trae que alguna por insignia moda de algo. Sí, hay mucho poser. Y le preguntas, oye, ¿qué opinas de este? Es que no lo he jugado, solo la compré porque se veía bien y yo, eres un imbécil. Sí. Esos son los millennials, ese es el detalle de los millennials. No, no, nosotros somos los millennials. ¿De qué hablas? Los que nacimos en los 80 somos los millennials. ¿Te refieres a, a los pubertos de ahora? ¿Esos son los que te refieres tú? Sí, yo pensaba que eso los llamaba los millennials. Yo digo que millennials son los que nacieron. Vemos que el doctor Coloso no tiene tanto conocimiento. Búscalo. No sé cómo alcanzó ese título de doctor. Escúchame, o sea, mi doctorado es muy específico. De hecho, son generación Y más bien, según recuerdo. Sí, ajá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lo googleé, por eso lo sé. ¿Tú de qué generación eres, Sorcerer? De X. Sí, Sorcerer es de la generación 1. ¿Del renacimiento? No, es de la generación espontánea. Cuando creían en la generación espontánea, po. Chale. Ya, vámonos, estamos divagando mucho. Y ya, falta azúcar. Y bueno, pues esto fue el tema nostálgico. Tecnología de esos entonces. Y que muchas veces muchos pretenden decir que lo vivieron cuando... Pero bueno, el chiste es que lo aprecien y sepan de qué se habla cuando era toda esa época. Y bueno, vamos al corte rápido para ya hablar las pedidas. ¿Otro corte? Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Ya, rápido regresamos de ese corte y ya para despedirnos de este Flashback 187, que ahora sí estuvo muy colgado, sobre todo por el hype de los de Half-Life, y pues también ahí que el tema creo que daba para muchísimo de qué hablar, el tema nostálgico. Y pues ya con esto vamos cerrando entonces el Flashback 187. Y pues ya para dar fin a este programa, pues les voy cediendo la palabra a todos para que se vayan despidiendo, empezando por Paco. Oigan, pues muy contento de haber compartido con ustedes mis experiencias sobre Half-Life, un poquito del tema del internet. Obviamente, seguramente nos faltaron muchísimos temas con respecto a nuestros primeros a nuestras primeras andadas por estos, por la supercarretera de la información, pero la verdad es que me satisfecho de que por fin hablamos de un juego como Half-Life. No sé, igual lo reitero, muy buen juego, chéquenlo, denle una vuelta, está muy barato, lo encuentran ya en todos lados, y hay una versión para Dreamcast que no apareció, pero que por ahí hay discos, y yo conozco a alguien que tiene uno, así que saludos. Que tengan una excelente semana, semana corta. Traguen mucho pozole el jueves. Sí, ese jueves, ¿verdad? El 15 sí, el jueves de es 15. Septiembre. Sí, para los, comen mucho pozole, sopes, a los que tacos. Los escuchan de otro país, este es el día de la independencia mexicana. Es el grito, bueno, y sí, luego la noche. Independencia el día siguiente. Ajá, sí, y arriba México y abajo el mal gobierno. ¿Arriba de quién? Arriba de todo. Y ah, este... somos el mejor país del mundo mundial. No lo creo, yo no lo creo. Tenemos más gobierno, Ulises, pero eso es tema de otro. No somos, no sé si seamos el mejor país, pero tenemos una excelente comida. Así que échense eso un pozolito. Sí, y sí. Uf, y dense mujeres. Con todo. Ya pasando el 15 de septiembre, la verdad es que ya se acaba el año. Así que mucho ánimo, señores. Que tengan un excelente miércoles, un excelente grito. Y nos vemos la siguiente semana para hablar de algún juego en particular. No lo sé cuál. Adiós. Doctor Coluso. Sí, pues fue un enorme honor que me hayan invitado. Ya sé que siempre aviento puro hate a su persona, ¿verdad? Pero es parte del show, es parte de mi personalidad. Es este. Y pues muchas gracias. Y no me busquen, yo los busco. Así me gusta, que vengan a arrepentirse aquí el programa en vivo. No, es que es un personaje y no es mala onda, muchachos. Es, yo sí soy, nada más, por el internet. Sí, ya tú sabes, ¿no? O sea, es este. Y pues nada más, eso es todo. Muchas gracias. Esta generación de millennials que jamás va a saber lo que es acercado a mi mano un monitor. Es este, me la saludan mucho, ¿verdad? Es este. Y aquí estamos al pendiente. No me busquen, yo los busco. Estos medios de contacto. Es este. Digo, no me busquen, yo lo uso. De plano. Por lo menos di tu Twitter, por lo menos di tu Twitter. El Twitter es arroba doctor, ¿qué? Es de rcoloso 2099. Pero nunca tuteo nada, nomás me meto para ganar concursos de cosas así. Y pues Kike, ya sabía para qué de esto despedías. Pues gracias a toda la banda recetera que nos acompañó, que se desveló un ratito aquí con nosotros, mucha gente en el chat, gracias por hacerlo, qué padre, se puso chidito. Un saludo ahí a otra vez a ya se fue, ni aguanto, ya no le voy a mandar saludos. Bueno, sí, al Fredito Cos, que cumplió años ayer. Saludos al pollo que llegó, saludos al pollo de Zona Negativa, y al Watan y a todos los que estuvieron aquí, gracias por acompañarnos. Ah, sí, un espero saludo. Espero que se hayan divertido, ya saben que lo hacemos con mucho cariño. Los esperamos la próxima semana. Traigo saludos para Nelly, para Choco, para Ice y para Eduardo, que estuvimos jugando el sábado. Se puso chido, una tacha gorda para futuro Hello que no llegó. Los peores jugadores del mundo. Sí, de hecho sí, los peores somos todos. Éramos los peores jugadores del mundo, pero como quiera se puso chido. Y algo más iba a decir, traigo un saludo, ya me acordé, un saludo para el buen Jim Lobo, para que escuchen ahí Aullido Podcast o Qué Demonios o el Qué Chingados, así se llama. Por favor escúchenlo, está bien chido su podcast. Escuchen a La Presa de Daggett, escuchen al Trans Podcast con el buen Axe, escuchen a quién me falta. Bueno, métanse en la podcastería, hay muchos podcasts, pero les recomiendo estos que acabo de decir, escúchenlos, se van a reír mucho. Saludos a Celeg y Star, al buen Alfredito Cos de ahí. Y ya que ahorita están haciendo sus ¿qué? Días plática, días de Arcadias, o no sé cómo le pusieron, es un juego de palabras que ya saben que no me sale. Digo, él tampoco, pero los usa. Arcadías. Arcadías de maquinitas, ¿verdad? Arcadías de maquinitas, sí, es cierto. Gracias, Paco. Entonces, escuchen todos esos. Saludos para todos ustedes. Gracias y buenas noches. Y los esperamos la próxima semana. Bye. Y bueno, ya nomás para ir cerrando, también, pues ya paso asistencia o paso saludos a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo. Que al final estuvieron Dios Dinero, Yenmig, Shixal y Sullivan 19121. Y en Mixler, que aparte de que también ahí estaba Shixal, estaba Watan 07, y al Pollo, también a Medina, también estuvo. Sí, Medina, a Cos, a Daven X, y a otros cinco que aparece como Elsewhere. También gracias. Saludos a todos, gracias por compartirnos, por escucharnos, por desvelarse. Y de nuevo, compártanos. Sí, y para los que nos descargaron, que nos escucharon grabado, en recalentado, y nos han dejado comentarios. Por ejemplo, el Pollo siempre nos deja comentarios y de hecho hasta sugirió, hay un tema que ya se ha empezado cada vez a poner más interesante y más de una idea que él sugirió. Algo... Sí, descubrir la verdadera edad de Sorcerer por History Channel. Eso me no, ese va a ser un misterio sin resolver, pero es cierto lo que propuso Pollo ahí, algo va a suceder próximamente, no sé cuándo, cómo, dónde, pero sucederá. ¿Y quién más? Es que no traigo mi teléfono aquí donde escucho los podcasts. De comentarios que nos han dejado en la página, Runner, que ya se dice que ya se puso al corriente y que ahora sí quiere sus saludos. Entonces ahí ya he estado dejando comentarios en los últimos saludos podcasts. A Runner. Y otro que es nuevo, en dejar comentarios, Fulanito, que de hecho la quería mencionar la programa pasado, pero no me ayudó. Así aparece con Fulanito y es de El Salvador. Y saludos hasta allá. Y nos comentó un poco de sus experiencias de cómo era jugar allá el trompo y de cómo ellos sí jugaban muchos con trompo de madera y que llamaban un juego llamado Los Calazos. Y ahí explica en los comentarios todo lo que hacían para jugarlo. Espero que su nombre completo sea Fulano de Tal. O Cosme Fulanito. Y pues gracias por sus comentarios, también por sus likes. A ver, Dike, si ya puedes cargarlo. No, te digo que no traigo mi teléfono. Saludos, El Salvador, muchas gracias. No, exacto, saludos, El Salvador. No traigo el teléfono aquí, pero... No lo voy a alcanzar. Los leemos la próxima semana sin una disculpa. Los leemos la próxima semana sin falta. De hecho, comenten para hacer los comentarios, leerlos todos, especialmente todos los de la semana pasada y los de este. Por favor, coméntenos ahí. Pónganle estrellita y pónganle corazoncito. Sí, les debemos ahí el saludo a todos los que nos, al menos, nos están. ¿En dónde están? ¿En iBooks? Sí, los sí. ¿De qué juego? ¿Cuál es el de la semana pasada? El No Flashback. El No Flashback, es mi programa y no sé cuál es. Que solamente hay uno. No, hay varios. Ya encontré Celso, que siempre nos deja un like al menos. Del No Flashback solo encuentro uno. Celso González. Ahí déjame despegar el nombre. ¿Nomás hay uno, Sorcerer? No, hay 4, 5. No, en la página en la página nomás aparece uno. Si lo tienes. De hecho, hay como que es el del Pollo. Solo tengo uno ahí. Tienes razón. Sí hay más. Lo que es que no sé por qué en la página nomás se ve uno. Es que me está tardando mucho en desplegarlos. No, mira, mejor vamos a hacerlo bien. Ahí voy a decirlo también. Los decimos la próxima semana bien, hay una disculpa, lo decimos bien y decimos también los de este otro podcast también y les damos el espacio correcto y que se merecen. De acuerdo. ¿Sí? Así que pues nos vemos ya, fue el Flashback 187 y pues ya no repito la información, ya está más, nada más decir que nuestro sitio web es www.resetmx.reviews. Y ya, con eso creo que pueden encontrar su camino para descargarnos y ver más nuestra información. Kike, no tienes juego, ¿verdad? No. Así que los dejamos. Sorpresa. Sí, otra vez los dejamos con la sorpresa de a ver de qué juego hablaremos del siguiente programa. Pero bueno, ya saben, nos vemos el martes después de las 10 de la noche. Así que hasta luego y cuídense. Bye, gracias Josefón. Bye. De nada, bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.